cuando llego andando a un semáforo justo se cambia y se pone en rojo. O, por ejemplo, desde Getafe, Rafa, cuando estás soltero no pillas ni en broma. Echa de novia y te empiezan a llamar todas. rosa.vientos@onda0.es. Queremos que sigáis participando, además de las noticias. Hemos hablado de este 60 aniversario del comienzo y todavía continúa de las leyes de Murphy, todavía sigue habiendo muchas más. Y bueno, para sonreír un poquito en esta noche, os estamos pidiendo vuestra colaboración. Pero después, en la segunda hora de programa, tendremos muchas otras noticias. Lo que ahora llega son las noticias. Las noticias de lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Las noticias de las 2 de la madrugada en Onda Cero. Después continuamos con La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Celebrando que estamos el 60 aniversario de las leyes de Murphy y el 25 cumpleaños de Jesús Callejo, que nos ha traído unas viandas hoy aquí, y que bueno, aprovechando estos minutos de noticias, estamos degustando. Seguimos pidiendo vuestra colaboración, vamos a seguir leyendo después vuestros correos, participando en este programa, invitándonos a sonreír, tanto a nosotros como a los oyentes, a quienes nos estáis escuchando. Y podéis participar durante esta tertulia enviándonos vuestras leyes de Murphy particulares a rosa.vientos@onda0.es. Hablamos de una encuesta que publicó recientemente el diario El Público, una investigación y un sondeo y un estudio efectuado por este mismo diario, donde bueno, el objetivo de esa encuesta era demostrar, eso puede ser una pequeña crítica y lo es, demostrar que la fe hace aguas, de hecho ese era el titular de una de las noticias, porque bueno, se incluían las respuestas dudosas y por un lado, y cualquier duda positiva, cualquier duda hacia el sí, en la creencia, en cualquier asunto, no se incluía en el sí, pero al revés no se hacía. Pero bueno, independientemente de esa tabulación, y cada responsable de un estudio lo puede hacer de la forma que desee, lo cierto es que entre aquellas personas que creen y aquellas personas que pueden llegar a admitir la creencia en el fenómeno ovni, hay muchas preguntas. Lo fundamental era estudiar la creencia en Dios y la creencia en los dogmas fundamentales del cristianismo. Esa creencia en Dios la sostenían el 53% de los encuestados y dudaban sobre ella, aun pudiéndola admitir el 23%, es decir, que hasta el 76%, que viene a corresponder con las encuestas más recientes de hace solo unos meses del CIS, del Centro de Estudios de Investigaciones Sociológicas, que llegaba a una conclusión similar de una creencia en Dios entre un 70 y un 75% en nuestro país, que es una de las más altas de Europa. Y habitualmente nos hacemos eco aquí de este tipo de creencias. Respecto a los milagros, hoy hemos hablado precisamente de ese hecho, había una creencia firme en el 41% de las personas, que asciende al 55% con aquellas que pueden llegar a admitirlo, con aquellas que tienen dudas, aunque puedan ser en sentido positivo. Creencias en que Jesús fue un personaje histórico, el 73% de las personas, pudiendo llegar a ser hasta del 86% de las personas, incluyendo aquellas que duden. La creencia en que Jesús, eso sí, además de tener una existencia histórica, que esto digamos que es admitido por la práctica totalidad de las personas, lo que ya no es admitido por la práctica totalidad de las personas, que su naturaleza fuera especial. Aún así, consideran que esa naturaleza era especial, era divina, el 47% de los encuestados, pudiendo llegar y alcanzar hasta el 73% de los encuestados con aquellos que tienen dudas. Pero respecto a los sucesos extraños, a los fenómenos misteriosos, me ha llamado particularmente la atención que el hecho en el que más se cree, dentro de las apariciones, de los fantasmas, de adivinar el futuro, de la astrología, de comunicarse con los muertos, es el fenómeno ovni. Es el que más aceptación tiene entre los que se han estudiado. En donde hay un 23% que lo afirman rotundamente, pero hasta el 37% admitirían la existencia de los ovnis, que es un resultado algo más bajo de estudios anteriores, que lo situaba entre un 40 y un 45%, y en otro tanto aquellas que tienen una duda total y absoluta sobre el fenómeno y que lo niegan abiertamente. Independientemente de este resultado, de hasta el 37% que admitiría la presencia de ovnis en los cielos, independientemente de cuál fuera su origen y su naturaleza, hay un extremo de este estudio que es a mí el que me ha llamado más particularmente la atención. Y es que entre las personas que más creen en los ovnis son aquellas que tienen una edad entre 30 y 44 años y que a partir de esa edad desciende muchísimo la creencia en ovnis. Es decir, las personas que están y que son, digamos, las referentes incluso en cosas publicitarias al público entre 30 y 44 años, el más consumidor, el más integrado en la sociedad por diferentes características. Pero al margen de esto, un último detalle que es el más llamativo. Y es que entre las personas que no tienen estudios o solamente tienen estudios elementales y aquellas que tienen estudios superiores o estudios universitarios, la creencia en los ovnis aumenta cuanto más estudios se tienen, aumenta hasta el 50%. Es decir, que hay un 50% más de creyentes en ovnis entre quienes tienen estudios superiores y aquellos que no tienen estudios superiores. Con lo cual, esta encuesta viene a demostrar algo que quienes son negativistas, quienes se autoproclaman escépticos, lo dicen en muchas ocasiones, que bueno, que esto es una cuestión de ciencia y que la ciencia lo niega. Pues esta encuesta quita la razón a quienes afirman tal cosa. Y demuestra que la formación, el conocimiento y los estudios universitarios, entre quienes lo tienen, no invalida para nada esto que decimos a quienes no lo tienen, que son pues la práctica mayoría todavía de personas. Pero lo cierto es que cuanto más estudios universitarios, cuanto más formación universitaria científica o de las características que sea tiene una persona, mayor es su aceptación del fenómeno. Sí, yo creo que sí, por ahí van los tiros. Por eso te decía, digo, yo creo que la frontera entre los que creen o los que no creen en ovnis, ¿sabes dónde está? En la información. Exacto. Es decir, no porque tengas estudios superiores o no estudios superiores, sencillamente aquellas personas que se han acercado a este fenómeno. En la información, claro. Y la información lleva al uso racional de esa información, es decir, exacto. Información. Y quien tiene uso racional, pues admite algo que es innegable, claro, ¿no? O sea, el que haya estudiado, analizado, ya no te digo investigado, pero que haya leído revistas, periódicos, libros, etcétera, etcétera, sobre este fenómeno, al final su creencia es muchísimo mayor que aquel que no cree en los ovnis. Es decir, si hiciéramos luego una encuesta a aquellos que afirman que los ovnis no existen, pues verías que la parte de la información que tienen es nula o prácticamente nula. Es decir, ni les interesa el tema, ni tampoco les tiene por qué interesar. O sea, que me parece muy bien. Pero muchas veces, y te digo el caso de los ovnis, que se podría aplicar también a otro tipo de fenomenología. Pero el caso de los ovnis, para mí la frontera está clarísima. El que está informado y el que no está informado. El que está informado es muy raro que llegue a decir que los ovnis no existen. Es que el fenómeno está ahí. Por eso. No es creer ni no creer, simplemente es tenerlo. Evidentemente el tema está en la explicación. ¿Qué explicación le damos? ¿Qué creemos? ¿Que son extraterrestres? Claro, claro, eso es independiente, claro, por supuesto. Pues, ¿no? Es una segunda parte que no vamos a entrar ahora, estamos hablando del ovni como tal. Y del ovni desde todas las manifestaciones posibles que puede tener un ovni. Algunas luego se han explicado y por lo tanto ha dejado de ser ovni, es decir, hay muchísimos fenómenos meteorológicos que antes no se conocían, que ahora sí conocemos y que tienen que ver mucho con efectos plasmáticos que se dan en la atmósfera, incluso esos famosos rayos en bola, ¿no? Que una vez sirvió también pues para que en una tertulia tuviéramos un pequeño cachondeo, precisamente por eso, por la parte erótica que puede tener ese tipo de rayos en bola, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas que antes no conocíamos, que ahora se conocen, pues quedan totalmente justificados. Bueno, pues todavía, en el siglo XXI, hay muchísimas cosas que no podemos explicar y que obedecen a una forma muy parecida a la que se atribuyen a los ovnis, es decir, como objetos volantes no identificados. Y a partir de ahí, todas las especulaciones son variadas, pero vamos, negar el fenómeno ovni como tal, yo entiendo que es un fenómeno de desinformación. Y muchísimos fenómenos lumínicos que están sucediendo ahora mismo y que tienen una perfecta explicación, como por ejemplo en Letonia, ¿no? En Letonia, en la ciudad de Segulda, donde aparecen unas extrañas columnas de luz coloreadas, que sabemos efectivamente que se producen por el frío y porque se producen columnas de cristales de hielo que son capaces de canalizar esa luz hacia arriba de una manera como si fueran columnas. Lo que ya no está tan explicado y que efectivamente tiene que tener una explicación científica es por qué se abren en su parte superior, pero en fin. Bueno, pero es un fenómeno climatológico, meteorológico, que se puede entender o no se entender la causa, pero no se puede considerar un ovni. Es decir, primero porque no es un objeto, y segundo porque más o menos hay una explicación plausible y científica. A este propósito me estoy acordando de un suceso ocurrido en uno de los países en donde más casos se están produciendo estas características en los últimos tiempos. Además lo comentamos la semana pasada, se habló de una comisión de investigación con miembros y agentes del FBI que van a ayudar a estudiosos oficiales británicos a desentrañar lo que puede haber detrás de determinados expedientes oficiales sobre ovnis en el Reino Unido. Pues bien, en el Reino Unido, en Anchorside, esta misma semana, uno de estos escépticos militantes del fenómeno OVNI presenciaba uno de estos avistamientos. Se trataba de 9 esferas de luz en formación de diamante. Explicaba que se movían a toda velocidad y el propio testigo de los hechos, un escéptico declarado en este misterio, no tenía otro remedio más que admitir lo incomprensible de ese avistamiento, que aquellas bolas luminosas que en su conjunto formaban un diamante se desplazaban a una velocidad extraordinaria y que efectuaban maniobras que no correspondían a nada conocido. Bueno, pues el escéptico comprobó lo que otra frase, otro refrán demuestra, ¿no? Que ver es creer, desde luego. Es que un escéptico deja de serlo en el momento que se enfrenta con una cosa así. Evidentemente, el escéptico funciona porque no ha tenido ninguna experiencia. Pero todos los que tienen una experiencia pueden seguir siendo escéptico, pero lo normal es que dejen de serlo o que tengan un escepticismo un poquito mitigado. Uh-huh. O sea, hay un caso, el de Paul Prades, que tú conocerás muy bien, Bruno. Sí, que falleció recientemente, este sindicalista famosísimo de la historia. Republicano, escritor de muchos libros sobre la guerra civil, pero siempre desde el bando, pues, ácrata, en fin, agnóstico, donde él no creía, por supuesto, ni en ovnis, ni en nada que tenga que ver con este fenómeno, y menos pues con las implicaciones, ¿no?, ufológicas y mesiánicas que tiene. Mira tú por dónde, no solo es protagonista de un avistamiento, sino que es protagonista de una abducción. Uh-huh. Y fruto de esa abducción escribe un libro que se llama El mensaje de otros mundos. Exacto, donde publicado por Planeta en la colección Documento. Sí, en el libro, además, curioso, rarísimo, que viniendo de la mano de quien viene, es decir, de alguien que no quería saber nada de este fenómeno, porque sin embargo se encuentra de sopetón con esto, y además durante unas cuantas horas permanece en una de estas naves que le pegan un garbeo interespacial, bueno, pues ese tipo de testimonios son los que a mí, por ejemplo, me impacta, ¿no? Impactó, uh-huh, además a toda la comunidad científica, ufológica y histórica. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que este personaje no se lo estaba inventando. Es decir, este tipo de personas totalmente agnósticas y que dudaban de cualquier elemento religioso o ufológico, pues mira tú por dónde, al final la vida le pone en un trance de estas características y tiene la valentía de contarlo y de escribir un libro. Eso sí. De alguna manera viene a poner en evidencia esta juerguecita que se traen algunos compañeros nuestros con algunos otros compañeros que han tenido este tipo de experiencias. Uh-huh. No olvidéis digamos esa guasita que hay con Pilar Sarnuda cuando cuenta su experiencia con un fenómeno ovni. Sí, y a propósito, además, algunos de los periodistas más importantes de la historia de este país, muchos de ellos, bueno, pues fueron amigos y compañeros y viajaban por cuando el rey hacía esos viajes, que lo sigue haciendo evidentemente, pero bueno, toda la parafernalia periodística que había a su alrededor, por uno de esos viajes a China con muchos periodistas, con Iñaki Gabilondo también, entre ellos, pero muchos otros nombres pues muy muy conocidos, pues presenciaron ese fenómeno, ¿no?, en aquel vuelo en el que viajaban también los reyes. Esa encuesta a la que hemos hecho alusión, con un 23% de creencia definitiva en ovnis, que alcanzaría hasta el 37% con aquellos que lo podrían llegar a admitir. Decíamos que también lo que pretendía era sobre todo estudiar la creencia en Dios, que se limitaba al 53% de forma rotunda, pero incluyendo aquellos que tienen dudas, hasta el 76% creería en Dios. Pues bueno, pues a propósito de esto, lo que os comentaba en la primera hora, que yo supongo que es algo a nivel sociológico destacable, ¿no? Ya sabéis que en los metros en Madrid, bueno, pues es muy habitual, y todos los que nos escuchan, ¿no?, y que acuden en metro a sus lugares de trabajo o a donde sea, pues lo ven y les pasa muchísimas veces. Y bueno, y además es agradable, porque hace mucho más agradable el viaje en el metro, los músicos que en cada vagón, pues cuando su acordeón, su violín o el instrumento que sean, o cantando, bueno, pues amenizan el tiempo durante ese trayecto. Así empecé yo, ¿eh? Sí. Yo también era... Y acabaste en La Rosa de los Vientos. Así también acabaron otros grandes artistas, ¿eh? Y empezaron, y algunos grandes artistas han sido descubiertos en el metro. Pero lo que yo he podido ver y asistir hoy, a mí me ha dejado profundísimamente impactado. Un muchacho de unos 30 años, algún país centroamericano, no voy a decir exactamente de dónde, no durante una parada y un trayecto de metro, porque suele ser entre parada y parada, los músicos como mucho dos trayectos, porque bueno, pues tienen que seguir y avanzando, porque bueno, es su forma de vida, y ante cuanta más gente toquen, pues más van a recolectar, ¿no? Pero en este caso no era esa la intención de la persona que se ha subido al vagón. Ha dicho más o menos lo siguiente, dice: disculpen a quienes no le interesan, pero yo creo que a muchas personas les interesa. Les voy a leer unos fragmentos de los proverbios de la Biblia. Ha leído unos fragmentos y luego durante aproximadamente 10-15 minutos, en función de esos versículos de la Biblia y del Antiguo Testamento que él había leído, ha efectuado todo un discurso sobre Dios, sobre la religión, sobre lo que deseamos, sobre lo que no deseamos, sobre... Bueno, en definitiva se trataba de un auténtico discurso que por los gestos del muchacho, bueno, a mí me ha hecho recordar profundamente a los telepredicadores. Finalmente, el muchacho ha dicho el nombre de la congregación religiosa a la que pertenecía y ha dado las gracias para evitar suspicacias. Y además en el caso no ha pedido dinero a nadie, simplemente estaba transmitiendo su mensaje, lo ha hecho a viva voz, gesticulando. Bueno, ha habido un momento en que yo he buscado la cámara oculta porque era una circunstancia verdaderamente llamativa. Ha transformado el metro en el Hyde Park Corner. Sí, sí, sí, ha sido una... A mí me ha llamado profundísimamente la atención porque yo no sé si ocurre más veces, no lo sé, lo desconozco. Y tanto tú como yo, ¿verdad? Utilizamos metros, trenes de cercanías. Y yo nunca había visto una cosa así en mi vida. No es una crítica, pero me llama la atención, ya que hablábamos de creencias y creencias en Dios. Bueno, es como los mormones, cuando van en parejas ahí, dale, te pego, ¿no? Pero nunca en público, ¿no? Siempre persona, tú a tú, explicando su mensaje. Los testigos de Jehová, antiguamente, ¿no? En las puertas de casa, pues se venían, te contaban su idea y te intentaban, bueno, pues... adoctrinar, ¿no? En cierto modo. Pero aquí el caso era en público, hablar a cuantas más personas mejor. Y este muchacho había decidido que la forma de transmitir el mensaje de Dios, bueno, pues mira, muy buena, era hacerlo en metro, ¿no? Desde luego hablar a muchas más personas que muchos sacerdotes que hoy era domingo ha hecho una iglesia, ¿eh? Por cierto. Se consideraba en esa misión y, oye, estamos en un mundo donde lo que prima es la libertad de expresión. Sí, sí, sí. ¿Qué pega ponerle? ¿No? O sea, ha sido una circunstancia. Otra cosa es que tú luego le atiendas o no le atiendas. No, evidentemente no. El cúmulo de caras extrañas entre los pasajeros del metro ha sido digna de ser fotografiada, pero por no rechazo ante aquello, no, ni mucho menos, no, sino sorpresa como la de ser alguien bien, ¿no? Alguien hace algunos años tuvo también una inició una actividad parecida, pero esta es más curiosa aún. Se dedicó a escribir poemas y a ponerlos en los árboles que había en el Camino Smith. Entonces tú llegabas y te encontrabas el poemita, y al final del poemita la frase inevitable: déjelo aquí porque el próximo lo quiere leer. Qué bueno. Fue muy bonito aquello. Desde luego. Hablando de escritores, me estoy acordando, creo que era Balzac, tomaba 60 tazas a la hora, es decir, una por minuto. Bueno, exagerado. La cuenta, quizá exageraba, sí, de café. Bueno, ahora podemos llegar a la conclusión, gracias a las últimas investigaciones... que demuestran que cuanto más café, más riesgos de sufrir alucinaciones, que bueno, pues que Balzac se inspiraba así porque le venían las imágenes a la cabeza, uno puede creer. Bueno, nuevas investigaciones sobre el mundo del café y sus propiedades, se ha hablado mucho del tema. Pues efectivamente, es una noticia del día 14 que dice que beber más de siete tazas de café al día puede desencadenar alucinaciones. Y habla del tamaño de las tazas, ¿es por preocuparme o no? Hombre, me imagino que se trata tomar, Bruno, de tazas de café puro. ¿Cuántas tazas de café? No las cuento. Bueno, pero no sé son... si es bueno o malo. Estos pero investigadores... son grandes, por eso... Pero más o menos de 7. Depende del tamaño. Por eso lo preguntaba. Qué diplomático. Se trata el tamaño de... sí importa. Se trata de un grupo de psicólogos de la Universidad de Durham, en el Reino Unido, que ha detectado efectivamente que la gente que toma más de 7 tazas de café al día, o sea, es 3 veces más propensa que los demás a tener experiencias como haber escuchado voces o haber visto cosas que no estaban allí, o sea, haber sufrido trastorno de la percepción, y entre ellos en concreto el de las alucinaciones. Bueno, es una deducción ahí, es una serie de proposiciones y una deducción que a mí personalmente me causa cierta tirria, ¿no? Porque es presuponer que determinadas experiencias generan, bueno, o tienen como lectura que se trata de alucinaciones, ¿no? Bueno, pues la lectura que hago yo es que las personas más inteligentes tienen más estas experiencias y las más inteligentes les gusta más el café. Bueno, vamos a ver. Yo, ¿no? Yo cuando he leído esta noticia me ha traído a la cabeza un libro que se hizo muy famoso en los años 60 y 70 que se llamaba El fenómeno LSD de John Cashman. No, pues el café. ¿Eh? El café, no, es distinto. Pero quiero decir, ya sabemos, empiezas por café y terminas por la misa. Pero las investigaciones en ese momento sobre el ácido lisérgico y lo que se ha llamado normalmente LSD llevaron a la conclusión de que no era el LSD precisamente el que provocaba las alucinaciones, sino que activaba algún tipo de neurotransmisor que teníamos en nuestro pues cuerpo. Está, pues entonces es muy posible que con el café pase exactamente lo mismo. Eso me lo ha recordado y efectivamente el café puede de alguna manera despertar algún tipo de neurotransmisor que sea capaz de provocarnos experiencias. Pero esas experiencias que tú apuntabas son experiencias subjetivas, pero indudablemente que tienen que ver con alucinaciones y cosas así, no tienen por qué ser precisamente externas a uno mismo, sino que pueden corresponder a circunstancias objetivas. Quizá se aumenta el nivel de la percepción, del umbral de percepción. Exacto, esa puede ser la conclusión. Y otra lectura que es importante al hilo de esta información que ha sido comentada por muchos medios y que bueno, que quizás hay que ir un poquito más lejos de los grandes titulares, ¿no? Y aquí pues en la Rosa de los Vientos tenemos esa cualidad de proporcionar esas otras versiones. Por cierto, Jesús, quienes están investigando un auténtico misterio son los estudiosos de la NASA, que se están enfrentando bueno pues al hallazgo de una señal desconocida. Sí. Y mira que en el universo hay señales desconocidas, pues está dejando sorprendidos, sobre todo a los investigadores que científicos de la NASA, que hace poco han descubierto un ruido, en principio nada extraño hasta el momento, porque ruidos hay muchísimos, pero un ruido cósmico nuevo, 6 veces más alto de lo que nadie había esperado. Y ahí es donde está la anomalía. Primero, la intensidad de ese ruido, estamos hablando de un ruido cósmico de ondas de radio, y sobre todo, y también el origen, es decir, un origen desconocido. No sabe dónde procede. La investigación que se empezó a hacer tenía que ver con el proyecto Arcade, que es un globo lanzado en julio del año 2006, que se diseñó precisamente para buscar rastros en forma de calor de las primeras estrellas del universo, es decir, un poco pues esa radiación de fondo que originó el Big Bang. Y lo que se encuentra, la sorpresa, es que encuentran algo que no se esperaban. Y eso que no se esperaban es este ruido y el enigma de la fuente, que sigue siendo un misterio. Alguien tiene que emitir este ruido. Alguien o algo. Lo que sí se ha podido determinar es que ese ruido, por lo menos esa fuente, tiene que ver con el momento que se formaron las galaxias, pero no tanto del origen de la formación de las galaxias y por tanto del universo, es decir, no tanto en el origen de nuestro universo, que ya sabéis que está más o menos datado en 13.700 millones de años, sino más o menos en la mitad de esa edad, en la mitad de ese periodo, que es cuando se genera este ruido que permanece, que sigue ahí, estable y que se ha podido captar de forma fortuita. Es como si hubiera habido o hay una fuente de emisión de estas ondas de radio, que es lo que genera. Ya sabemos que hay muchos objetos en el universo que emiten ondas de radio. O sea, que no sería por ahí la explicación, porque los científicos lo que te están diciendo es que no hay suficiente ondas de radio en las galaxias para que puedan emitir esta señal detectada. Eso es lo extraño. No, hay una cosa que hay que aclarar. Cuando hablamos de ruido, efectivamente hablamos del ruido cósmico, que es, en definitiva, una traza electrónica. No es ruido tal, y porque solamente el ruido es posible en los lugares donde hay atmósfera. No sé si será conveniente aclarar esta cuestión. Porque hay... Sí, son hay ondas de radio, claro, no es un oído... Hay un experimento que cualquiera puede hacer en su casa y es detectar este ruido cósmico, simplemente con colocar el televisor entre una emisora y otra emisora en ese espacio blanco, toda esa nieve que se ve en la pantalla es ruido cósmico que viene del espacio. Mira, un poco al hilo de esto, ¿te acuerdas que creo que fue la semana pasada cuando uno de los oyentes propuso hacer un monográfico sobre uno de esos ruidos extraños, inauditos, únicos, irrepetibles, que es lo que se dio en denominar como los bloops? Pero el bloops, que en este caso estamos hablando de un ruido acuático, es un ruido de ultra baja frecuencia que se detectó únicamente en una época muy concreta, que fue en el año 1997, por el NOAA de los Estados Unidos, y y en el Pacífico Sur, es decir, de un sitio donde se emitió esta baja frecuencia. Hasta el momento presente nadie sabe quién pudo emitir esto, de dónde procedía el ruido. Se detectó por micrófonos que estaban alejados entre sí en 5.000 kilómetros de distancia, es decir, no hay ningún animal conocido que pueda emitir este sonido de ultrabaja frecuencia a esa distancia de más de 5.000 kilómetros. Así que lo cuento porque no solo en el universo, sino también en el mar, que es otro de esos espacios que está por explorar, pues se producen ruidos extraños, en este caso estos bloops, y que actualmente la ciencia no es capaz de determinar el origen, la fuente. Así que cualquier especulación es buena. Hombre, a los que les gusta la literatura, y sobre todo la literatura fantástica, y sobre todo a Lovecraft, recuerdo que muchas de esas criaturas acuáticas que él creó, pues muchas de ellas para comunicarse producían unos sonidos de frecuencia ultrabajas. Este sonido que se ha detectado en los bloops es de sonido ultrabaja. ¿Tiene algo que ver con Lovecraft? De todas maneras, volviendo al ruido cósmico, sí que decir a nuestros oyentes que en este momento estamos bajo la actividad de fuertes tormentas solares y que pueden producir mucho ruido también. Es un momento especialmente duro en ese sentido. Ya ha habido algunas advertencias de que pueden incluso interferir en las comunicaciones y crear algún colapso en un momento dado. 30 minutos sobre las 2 de la madrugada. Momento este, Martín, para la noticia curiosa de la semana. Es curioso porque, para empezar, hay muchas investigaciones que se centran en dos dedos de la mano. A ver cuál tenéis más largo vosotros. El dedo, estamos hablando del dedo. Analizamos dos dedos en concreto. Exacto. Yo no quería hacer ningún gesto. Pero ese no ese es. Ese no. Vamos a fijarnos en dos de ellos. Ese en el que todos han pensado, no. Ese no es. Entonces, ya por discriminación, tampoco. No, tampoco. Ni hablamos de gestos, ¿eh? Además, vamos a centrar la mano derecha y discriminamos el más largo. Nos quedamos con el índice y con el anular, que sería el cuarto. Lo normal es... ¿Cuál? ¿Que el anular sea más largo que el índice? Que el índice sea más largo, que el anular, entonces, o por lo menos igual. Entonces, si tienes el índice más largo, ¿invierto en bolsa o no invierto en bolsa? Pues, ¿para qué? ¿No? Esa sería la conclusión. La conclusión de una investigación que me ha llamado muchísimo la atención. Pero estamos hablando de una investigación científica, ojo, que nadie se lleva engaño. Se trata de una investigación de la Universidad de Cambridge, efectuada por estudiosos de esta universidad inglesa, que han... efectuado el siguiente estudio. Han analizado los registros de logros y pérdidas en los últimos 2 años de 50 inversores. Y estos resultados, a los efectuados y a los logrados en cuanto a sus inversiones en bolsa por estos 50 inversores, los dividieron en dos grupos. Aquellos que tenían el dedo anular más largo y aquellos que no tenían el dedo anular mayor que el índice. Y han descubierto no una diferencia pequeña entre ellos, han descubierto una diferencia extraordinaria. Y es que entre aquellos que tienen el dedo anular más largo, como por ejemplo nuestro técnico Sergio Monforte... ¿Ha confundido la profesión o qué? Mira, Sergio, cómo se ríe. Aquellos que tienen el dedo anular más largo que el índice ganan en bolsa 11 veces más, es decir, un 1.100% más. Es decir, una diferencia verdaderamente extraordinaria. Ojo, esto no es una casualidad. Y aquí llega la parte científica y la aportación de los investigadores de la Universidad de Cambridge. Los que invirtieron en Madoff, que dedo más largo. Bueno, es largo. Yo creo que sí. Eso es más corto el anular. Madoff más largo, claro. Lo estarán enseñando ahora. El hecho es que la diferencia que genera que el anular sea más largo que el índice, como la longitud de los dedos, es algo que ya parte de la época en la que somos un feto, que estamos todavía en el vientre de nuestra madre. Y la exposición a la testosterona es la causa que determina la longitud de nuestros dedos. Aquellos que han estado expuestos a más testosterona, bueno, en su vientre materno, están, tienen mayores síntomas como la euforia, como la disminución de la necesidad de dormir, el exceso de confianza, y una de las consecuencias físicas de esa exposición es también tener el dedo anular más largo. Bueno, es curiosísimo que exista una base científica para que alguien se haga más rico o para explicar que alguien tenga mayor éxito en la bolsa, y que la conclusión a la que han llegado los científicos es que una forma de averiguarlo sea la longitud de los dedos. Esto incluso me hace pensar, seguramente tenemos algún quiromántico o especialista en morfopsicología o morfoquiromancia, que también existe, bueno, que muy contento en este momento, ¿no? Sí, porque al final todo se reduce al que lo tenga más largo, ¿no? Que lo tenga más largo, iba a decir. Una vieja historia. Está bien que ese tipo de conclusiones se establezcan desde esa óptica, desde ese punto de vista científico, ¿no? Antes, perdona Jesús, de comenzar el programa te decía, bueno, pero es que seguramente todo en nuestro cuerpo tiene que ver. Pongamos que en el vientre materno el estar expuestos a determinada sustancia química nos genere una característica física. Por ejemplo, determinada línea de la mano y su intensidad esté relacionada con la exposición, por ejemplo, a cualquier sustancia, y que esa sustancia genere en nuestra vida y en nuestro físico, por ejemplo, o en nuestra mente, mayor disposición hacia las ciencias que hacia las letras. Un quiromántico puede decir que, bueno, pues esa línea de la mano tiene que ver con alguien más próximo a las ciencias que a las letras, y después se descubre que todo eso tiene una explicación científica, ¿no? Sí, porque sabes que aparte de la quiromancia está la quirología, que precisamente es lo que intenta estudiar de forma científica las rayas de la mano. Todos tenemos rayas en nuestras manos y todas son diferentes, no hay dos manos iguales. Entonces en eso se basa la quirología, no tanto en la quiromancia, porque las mancias en general lo que intenta es adivinar el futuro a través de unos métodos no científicos. Pero la quirología sí, porque tú vas estudiando miles de manos y al final ves pues que las tres rayas principales, tanto la de la vida, la del corazón y la de la razón, la de la cabeza, pues son totalmente distintas en cada uno. Y luego hay distintas rayas en las manos que te está indicando la línea del destino, te está indicando la posible profesión, te están indicando los posibles hijos que vas a tener en el futuro. Todo esto, que aparentemente forma parte de las mancias, se puede convertir en un estudio más o menos científico en función de que no hay dos manos iguales. Entonces, como no hay dos manos iguales, es decir, igual que no hay dos huellas digitales iguales, claro que puedes determinar distintos patrones de conducta, incluso de profesión, a la hora de analizar pues muchas ya está de orientación sexual. Hubo una investigación polémica, de hecho, además la que se remonta a 1998, que es en la que se basa esta última que comentaba Bruno, y luego hubo una posterior que se hizo en San Francisco por la Universidad de Psicología, por el Departamento de Psicología de la Universidad de Berkeley, que decían que en función de ese índice, si el dedo índice era menor que el anular, pues esa determinada persona, el hombre, le iba a tener una tendencia, una orientación sexual hacia los hombres, más predisposición a que le gustaran los hombres, y en las mujeres igual. Es decir, si la mujer tenía el índice menor que el anular, probablemente tendría una orientación sexual mayor predisposición a que le gustaran las mujeres. Sí, pero bueno, ya sabes que eso hay que tomarlo a título de inventario. También había una relación entre la nariz y otro órgano del cuerpo, en función de si están más largos o más cortos, pues tienes más posibilidades de engendrar o no engendrar. En fin, este tipo de cosas yo creo que son juegos de salón, que son muy divertidos, y que a la hora de la verdad la fiabilidad científica es muy muy pequeña. Es decir, hay algo y a partir de ahí pues creas toda la hipótesis que tú quieras crear, ya digo, en función de la largura o de la anchura de tus órganos. Si es verdad que hay determinadas anomalías, por ejemplo el síndrome de Marfan, que entre una de las características es que hace que la mano sea más larga, dicen que lo padecía Paganini, que tengas luego más habilidad, por ejemplo, para tocar el violín, ¿no? O para desarrollar otro tipo de profesiones, que precisamente por esa longitud, esa largura de tus extremidades, pues te posibilite hacerlo con mayor percepción. Pero son cosas distintas, es decir, estamos hablando de anomalías dentro de lo que es el cuerpo humano, que no hay dos cuerpos iguales. Mira que todos y respecto a la exposición a sustancias que decía Bruno antes, voy a incluso a dejar una duda sobre la mesa, porque hace muy poquito, hablando sobre esa curva del azúcar que miden en los embarazos, hay médicos que la realizan y hay otros médicos que están diciendo que si no es necesario, si el desarrollo del feto ha ido mes a mes desarrollándose como debe ser, no es necesaria realizar esa prueba, porque se está observando que no en hembras, sino en varones, luego, estamos hablando de orientación sexual, bueno, pues se observarían ciertos comportamientos cuando ese feto se desarrolle, se convierte finalmente en un ser humano, bueno, pues estaría afectado por esa misma prueba, por la prueba de la curva del azúcar. Bueno. Bueno. No tengo más información. Sí. Yo también me quedé un poco a cuadros. Sí, desde luego. Curva, análisis sí o no, curva del azúcar sí o no. Pero porque bueno, hacer esa prueba podía generar en el feto una tendencia sexual distinta. Sí. Uf, no sé, a mí me parece que ese médico debía ir otra vez a la facultad. Es mi opinión, ¿eh? Ojo, porque eso es como ya en el año 1978 la Organización Mundial de la Salud determinó que la homosexualidad no era una enfermedad. Igual este médico hace esa asociación. No lo fue nunca, pero quienes estaban hasta entonces en la Organización Mundial de la Salud determinando lo que eran enfermedades, pues tenían el cerebro un poco descompuesto. nuestros oyentes, sobre todo para decir eso, pues hay que tener pues una serie de ideas absolutamente tremendas. Nuestros oyentes que están participando esta noche con sus leyes de Murphy, y que, bueno, pues nos han seguido escribiendo muchísimo y lo pueden seguir haciendo hoy y durante toda la semana en rosa.vientos@onda0.es. Hoy seguimos leyendo. Margui dice, cuando estoy enjabonada en la ducha, por supuesto, se estropea el calentador, empieza a salir agua fría, me quedo sin bombona de butano. Me encanta vuestro programa, por cierto, dice Margui, que nos escribe desde Jerez. Quedarse sin agua cuando la genera el agua caliente la bombona de butano mientras te duchas, eso ahora no tengo cambiarla. Ese tipo de energía en casa, ¿no? Pero antiguamente yo sí la tuve en mis primeros años de Madrid y oye, no había forma, tenías que mover un poco la bombona de butano antes de ducharte, no voy a hacer que te la fuera a hacer, ¿no? Pero que además se resbalaba, porque como estabas enjabonado, la bombona me enjabonaba después. Pues dice Margui que vivan los carnavales, que empiezan ya con el día de ayer domingo y la típica eriza en Cádiz que ha quedado más que inaugurado. Ajá, pues bueno, es verdad. Nada, ahí está, los carnavales. Margui, los carnavales. Y el año nuevo chino muy poquito tiempo. ¿Y queda? Siete días. Desde Elche, Raúl, cuanto más prisa se tenga por llegar a un sitio, más escondidas están las llaves del coche, por ejemplo. Sí, sí. O necesitas ir al baño corriendo, igual, las llaves de casa no aparecen por ningún lado, son las últimas en salir. Y si es el baño de un bar, está ocupado siempre. ¿Por qué siempre que lavo el coche llueve, algo que ya hemos comentado, o porque cuando tiendo la ropa ocurre lo mismo, que llueve, aunque esté haciendo un sol brutal, al final llueve? Y por último, dice Susi, cuando tengo la raíz del pelo fatal, ¿por qué se presenta mi novio de imprevisto? otra situación muy común. Te colocas en la cola del supermercado calculando el número de personas que tienes delante y los artículos que lleva cada uno. Siempre la cola que nos coges es la que más rápido va. Exacto. Wow, eso es buenísima. Luego seguimos con más correos de las leyes de Murphy, pero vamos con los correos. Los que forman parte ya de esta sesión, Silvia Cazasola, muy buenas. Hola, buenas noches. Pues tenemos aquí algunos sobre el déjà vu. Como les hemos tenido muy participativos, pues también con sus experiencias. Dice, os parecerá increíble, pero una vez no pude salir con mis amigos y la noche anterior soñé cómo íbamos hacia la discoteca y en algún lugar del viaje el coche botaba muchísimo y pasábamos un gran bache y al día siguiente, tras hablar con mis amigos, pues me dijeron que habían puesto badenes recién en un polígono de donde había discotecas y que casi tuvieron un accidente. Y claro, luego lo comentaron y dijeron, para que veas. Pero es más una premonición quizá, ¿no? Más, o un caso de telepatía, de alguna manera, no sé cómo evaluar esto, pero... Bueno, de alguna manera... Suele ser flashes, o sea, dura nada, segundos. Sin embargo, una premonición sí puede tener un desarrollo mucho más largo, incluso entrar en detalles más concretos. Mira, puede tener varias personas, creo que es el caso, además lo has mencionado hoy, Jesús, pues eso me viene a la cabeza, de la catástrofe de Aberfan, en el Reino Unido, a luz de carbón. Sí. Un pueblo que acabó con la vida de casi un centenar de personas, pero muchísimos de ellos niños, porque claro. El carbón la luz que se había producido, bueno, pues cayó prácticamente en su totalidad sobre una escuela. Hubo una serie de investigadores que después encontraron cómo muchas personas del entorno habían tenido sueños y cada uno había tenido un flash acontecía una desgracia en esa localidad. En esa fecha, los investigadores, cuando vieron todos esos flashes, se encontraron con la película exacta casi de los hechos. Sí, se fueron reconstruyéndolo y al final se dieron cuenta de que cada uno había visto como una parte. Todos coincidían en algo, que era la negritud, ¿no? Sí. Algo negro que se abalanzaba, algo negro que causaba dolor, que causaba sufrimiento, pero no sabían determinar qué podría ser, ¿no? Cuando ocurre, por desgracia siempre ocurre a toro pasado, es cuando se te dan a dar cuenta que esas premoniciones, esos sueños, esos... Hubo de todo ahí un poco, porque no solo fueron sueños premonitorios, sino gente que incluso dibujó, una serie como de escritura automática, dibujó algo, como una especie de gran masa que se derrumbaba sobre el pueblo de Aberfan. Incluso un niño en uno de sus diarios, uno de los que falleció, en uno de sus diarios que efectuaba todas las mañanas, explicó el sueño. Ese es un caso, es que hicimos un expediente del misterio, sobre ese caso, y es fascinante. Sí, a mí me parece de esos casos sorprendentes, porque a raíz de lo de Aberfan, que creo que ocurre en 1966, se crea el Registro General de Premoniciones, sobre todo en Gran Bretaña, después también se crea en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque piensan que es una herramienta que hay que tener en cuenta para futuras catástrofes. Por desgracia, al final no funciona tanto como se pensaba, ¿no? Ya digo, porque siempre es información fragmentada. pero bueno, existe o existía por lo menos ese registro general y mundial de premoniciones. Uh-huh. Y además Víctor de Sevilla pues nos da una explicación ante el fenómeno que le dieron en una clase de psiquiatría, que por lo visto pues tenía relación con la familiaridad en la memoria, el déjà vu. Dice, existe una serie de trastornos en los que nos asignamos la carga afectiva adecuada al recuerdo. Sucede que el cerebro comete un error y asigna una sensación de familiaridad a una situación nueva, por lo que en ese momento lo interpretamos como algo que ya hemos vivido, pero no es más que vivir como algo muy familiar, una situación que no lo es. Parecida a la teoría que ofrecíamos hoy, ¿verdad? Sí. Sí, va un poco en esa línea, de un funcionamiento anómalo de la memoria que nos hace creer que estamos viviendo algo que sí estaba ya almacenado en nuestra memoria. Bueno, ya digo, son distintas hipótesis y me imagino que todas igual de válidas, o un poco siguiendo el símil que decíamos antes, yo creo que son todas parcelas de una misma realidad. Nos escribe José María, dice, últimamente estamos dejando apartados los temas relacionados con el espiritismo, extraterrestres, en fin, temas que bien tratados pueden ser muy interesantes. Sobre estos últimos, sobre los extraterrestres, es cierto, os pregunta José María, que es imposible que existan, dado que no se conoce ninguna materia capaz de soportar una distancia tan grande a una velocidad tan fuerte. Bueno, el problema es que ya en la pregunta lo que está haciendo es asociar el fenómeno OVNI a lo extraterrestre y pensar que esos viajes se dan, ¿no? Entonces yo creo que tiene varios elementos. Por un lado, la vida extraterrestre puede existir y existen las posibilidades, y aunque pueden ser pequeñas, pero entre tantísimos planetas, las posibilidades son muy grandes y se están encontrando evidencias de la presencia de, no de vida, pero sí de elementos que son necesarios para la vida en muchas otras partes del cosmos. Demostrar que el fenómeno ya tenga un origen extraterrestre, eso es muy difícil. Otra cuestión es que, bueno, es un tema tan complejo y tan extraordinariamente largo de explicar que bueno. Mira, pero, sí, no, tienes razón. Y que seguramente si los ovnis son extraterrestres, vamos a decir que sí, pongamos por caso, pues con toda seguridad la forma en la que vinieran hasta aquí no es kilómetro a kilómetro en un viaje, ¿no? Lo que te iba a decir, porque partimos de una premisa errónea. Es decir, vamos a partir de la base de que los extraterrestres existen y que nos están visitando y que nos han visitado en el pasado. Entonces, una de las demostraciones que intentan hacer los escépticos, es decir, es imposible que haya extraterrestres o que lleguen aquí, es porque, en fin, si vinieran desde la galaxia más próxima, pues tardarían millones de años. Es decir, se parte de una premisa, creo que errónea, porque partimos de una premisa de un mundo tridimensional que es el que vivimos. Es decir, pensamos que esos supuestos alienígenas que se desplazan hasta nuestro planeta se desplazan con ese límite de velocidad de los 300.000 kilómetros por segundo, que es un poco lo que se establece por parte de la teoría de la relatividad de Einstein. ¿Por qué ese límite? Si realmente ellos conocen y manejan otro tipo de dimensiones, todo esto queda descuadrado. Ya no hablo de los agujeros de gusano, en fin, de los pliegues temporales o cosas de este tipo, sino sencillamente que partimos de una base de un mundo limitado como el nuestro, donde sí que nos movemos de una forma muy limitada, es decir, con un tope de velocidad que ni siquiera llegamos a ese tope de velocidad, que es el de la luz. Bueno, ¿por qué no pensar que se pueden desplazar con otro tipo de energía y con otro tipo de atajos y, sobre todo, utilizando esas dimensiones que nosotros ni siquiera intuimos? Bueno, pues ahí ya sería la explicación. Pero bueno, es curioso porque es lo que tú dices, Bruno, nos llevaría a derroteros muy muy curiosos, ¿no? Y todos ellos fascinantes. Pero nunca hay que dar por hecho que si hay una civilización extraterrestre se tiene que comportar igual que nosotros en lo que concierne a nuestras leyes físicas. Y desde Pamplona, Carlos apunta que si por OVNI entendemos una máquina guiada que transporta extraterrestres, que no, que para él no. Uh-huh. Bueno, cada uno puede creer lo que quiera. Lo que sí que es cierto es que la Tierra es una singularidad, que tiene una luna y que tiene un sol a cierta distancia, y que cualquier otro tipo de cuerpo del espacio posiblemente esté en circunstancias, bueno, posiblemente no, seguro que está en circunstancias totalmente distintas, y si se desarrolla allí un tipo de vida, un tipo de tecnología, nada tiene que ver con la nuestra, ¿no? Y David teoriza, dice, yo pienso que si ahora estamos en la edad de Acuario, tal como se canta en la canción, en la época que se construyó la Esfinge sería la edad de Leo, por motivo de la posición de las constelaciones. Claro, si fuera la época que dicen estos investigadores heterodoxos, si es la época en la que establecen los egiptólogos hace 4.500 años, no. Si nos vamos anterior, sí, porque la cabeza de la esfinge, en este caso ahora de la cabeza humana, pero que en su origen parece que era una cabeza de león, sí estaba indicando la constelación de Leo, y que tiene mucho que ver con ese supuesto diluvio. Es decir, estaremos hablando de esa famosa fecha enigmática de esos 11.000 años aproximadamente, donde algo ocurrió. Algo ocurrió que dio origen a muchísimas cosas. Primero, pues a que empezara, por ejemplo, dentro de la era cuaternaria, el Holoceno, que empezara el Neolítico, que se terminara una serie de culturas como la de Clovis, que el ser humano empezara a ser agricultor y no, y ya dejara de ser nómada. Es decir, muchas cosas pasaron, pero otra es la génesis del mito del diluvio, la génesis del mito del hundimiento de la Atlántida. Todo ocurre en esa fecha. Y además, últimamente se sabe que tiene que ver con un fenómeno astronómico que pasó en aquel momento. Y ese fenómeno astronómico, ni más ni menos, fue un cometa que dejó esparcidas una serie de partículas microscópicas cometarias, pero que eso hizo que la temperatura pues subiera, empezara a subir, y que generara un cambio climático. En ese sentido, se pasó de una pequeña... Bueno, hubo cambios de glaciaciones, mini glaciaciones y mini efectos invernaderos durante muchísimo tiempo. Estoy hablando de la última glaciación, ¿no? Bueno, pues en el último momento, es decir, esos 11.500 años aproximadamente, algo ocurre a nivel astronómico que da un vuelco total a lo que es el clima de la Tierra y a los habitantes que en ese momento estaban viviendo en la Tierra. Pero es una cosa que deberíamos estudiar y analizar un día con más detalle, porque los mitos al final, una vez más, van por delante de lo que luego contrasta la ciencia. No, y además yo creo que incluso se va pegando saltos, ¿no?, en cuanto a los años, porque creo recordar que antes se decía hace 10.000 años y ahora ya son 11.500. Sí, estaremos hablando casi de los 11.500, 11.600, casi con total seguridad, pero por este tipo de elementos, porque cada vez se sabe más. Y cuando se han descubierto este tipo de micrometeoritos, casi nano, vamos, micrometeoritos nanodiamantes, porque estaban partículas de diamante, se sabe perfectamente que eso generó un pequeño cambio climático en la Tierra que dio una especie de vuelco climatológico a lo que había entonces. Es decir, a partir de ese momento, de esos 11.600 años, tenemos más o menos el mismo clima. No ha variado para nada. Pero anteriormente a que eso se produjera, hizo que muchas especies desaparecieran con la última glaciación. Es decir, que el surgimiento de nuevas especies y la desaparición de otras especies, hay que desterrar una de las teorías. Muchas veces se dijo que era precisamente por la injerencia del ser humano el que desaparecieran pues esos los glitodontes, los mamuts, en fin, ese tipo de, incluso el tigre dientes de sable. Bueno, pues no sería por la causa directa del ser humano, sino que sería por una causa geológica, pero motivada, o por lo menos auspiciada directamente por un meteoro que bueno, hizo de las suyas en su momento en nuestra atmósfera. Y ya sabes que en la atmósfera o baja o sube la temperatura en función de lo que entre. Hizo una lluvia especial, ¿no? Más o menos. Más o menos. Precisamente esta semana ha aparecido una noticia que viene a corroborar lo que estaba diciendo Jesús, de que unos diamantes sugieren que los cometas golpearon la Tierra hace 13.000 años. Curioso. Bueno, hablando de meteoros, dice Roberto, os adjunto una noticia de un meteorito en Cataluña, supongo que lo sabréis, pero a ver si se entera el exmarine americano aquel dedicado a buscarlos y aparece por estos lares con todo el equipo. A 50 euros el gramo por meteorito en eBay no está nada mal. Aquel buscador de meteoritos que había localizado en España y los había llevado para... Se estaba forrando el tío. Sí, sí. Y es que al parecer, bueno, se vio un meteoro, una bola de fuego, el teléfono de emergencia 112 recibió más de 15 llamadas entre las 20 horas y 9 del domingo. Las personas explicaron que habían visto algo encendido en el cielo, una especie de bola de fuego. Desde la carretera C58 en Valle de Vals, en Barcelona, los conductores observaron la gran bola en llamas que caía del cielo hasta perderla de vista en el horizonte, motivo por el cual la mayoría decidió aminorar la marcha. Curioso, y muchísimas gracias también a que nuestros oyentes participen suministrándonos informaciones. Y el otro día nos dice Francisco, comentabais que hay dos sondas en Marte que siguen funcionando, aunque no se contaba con ello. Y le gustaría saber cómo se hacen los cálculos de estimación de vida con estos aparatos. Hablábamos de la Spirit y de la Opportunity. Vamos con, a ver. Con Carlos Canales, que estaba aquí, bueno, que se había hecho una previsión de la estimación de vida de estas sondas, de estos dos robots, que ha sido superada. Bueno, los científicos tienen dos sistemas fundamentalmente. Uno es lo que se llama el CPM, el Critical Path Method. Y el segundo es la deducción seguramente fundamentada en la ley de Murphy, que por algo trabajó en el Apolo 11, ¿verdad? El segundo es a ojo de buen cubero. Sí, pero bueno, ahí existe una serie de programas donde metiendo o introduciendo una serie de variables y una serie de cosas da más o menos la vida útil que puede tener un tipo de estos aparatos, vuelvo a decir que se llama el Critical Path Method. Otra consulta, Julia se pregunta si somos consecuencia de nuestra herencia en un porcentaje tan elevado, ¿en qué se queda nuestra libertad de acción? Pues en nada. Bueno, que va. Por suerte tenemos libre albedrío, ¿no? Para que... Sí, pero yo creo que se refiere a otras cosas, no al libre albedrío, que cada uno tomamos las decisiones. sino en determinadas cuestiones, en cuestiones de salud, en cuestiones de comportamiento, como antes hablábamos, por ejemplo, con lo de esa exposición a testosterona en el vientre materno genera una serie de comportamientos, la química del amor, que de lo que también hablábamos la semana pasada, es decir, todos nuestros comportamientos y todas nuestras acciones no están, al menos según las últimas investigaciones y estudios, ¿no?, determinadas por una chispa de divinidad en nosotros, sino que tiene un origen bioquímico. Sí, sí, es verdad que la genética nos influye muchísimo, pero no todo es la genética. Y es verdad que a lo mejor no estamos determinados por esa chispa divina, pero sí por esa chispa creativa, esa chispa de genialidad. Es decir, ¿por qué hay personas que están por encima de la media? Porque hay personas ¿en creatividad? Que pues porque tienen unas sustancias químicas en su cerebro que facilitan la creatividad. ¿No? Claro. Sí, esa es la parte más profana, si quieres, pero luego está la parte más sagrada. Es decir, claro que todos somos una reacción, todos, a la hora de comportarnos hay una serie de reacciones químicas. Incluso el amor, el odio se genera también de esos comportamientos bioquímicos en función pues de hormonas que tengamos de más o de menos o de estos neurotransmisores de los que hablamos la semana pasada. Pero es verdad que hay una parte que es la que rompe todos los esquemas. Es decir, por eso es la paradoja de los gemelos. Es decir, si dos gemelos nacen el mismo día, con la misma carga genética, porque luego se comporta en forma diferente. Es decir, estamos hablando también dentro del mismo ambiente social, simplemente porque hay algo ahí que les distingue. Llámalo como quieras, llámalo la partícula divina, llámalo el gen creativo, llámalo alma, llámalo lo que quieras, pero a la hora de la verdad, cada uno... Que los genes son los mismos, pero se manifiestan de distintas formas, claro, según las exposiciones, según las uniones entre ellos... Esa es la libertad. Del gen, pero no del ser humano. La libertad es del gen, no del ser humano. ¿Pero qué más da? Bueno, sí, claro, evidentemente, claro, como no lo sabemos todo sobre nuestros genes, que actúe como actúe, ¿no? Puestos de genes y de hormonas y de piel y de neuronas, igual que todos nosotros, pues claro, ¿qué más da que lo achaques a una cosa u otra? Si en el fondo eres tú, es decir, si tú eres Bruno Cardeñosa, es por todo ese componente de cosas que las tienes igual que yo, pero tú las tienes de forma distinta. Afortunadamente para ti. Yo tomo menos café y así me va. Vamos con vamos a reservar estos 5 minutos para más leyes de Murphy. Os parece que nos están enviando a nuestros oyentes que están participando de forma extraordinaria siempre que hacemos estos llamamientos. Pues mira, tenemos a María Luisa, ha cambiado varias, incluso una dice, ella dice, después de darle miles de vueltas buscando, dice, pues cuando ya consigo dar con una de las respuestas, pues me la pisan en la radio. Eso, eso es muy buena, porque es original en todo. Y una que nos dice, si sales muy abrigado, hace un calor horrible y viceversa. Y dice, si intencionadamente te dejas el paraguas porque hace un sol de justicia, te caerán chuzos de punta. Esa es complementaria a los del coche, ¿verdad? Sí, así que es cierto. Sí, sí, sí. Otra más. Por ejemplo, Raúl de Madrid dice que en una carretera de doble sentido, cuando estás detrás, normalmente suele ser un camión que circula despacito, lento, y la línea es discontinua y te permite adelantar, es cuando viene coche de frente. Bueno, eso era antes, porque ahora los camiones no van lentos, van como los turismos. Y camioneros y conductores en general, dice, cuando estás en un bar y te dan un apretón, la cisterna nunca funciona y se acabó el papel higiénico. O lo peor, que se apaga la luz, porque esa que tiene la luz programada todo el tiempo, es terrible. Desde Zaragoza, Isa, no discutas con un idiota, los demás podrían no notar la diferencia. Y María dice que si no puedes convencerlos, confúndelos. Hay una muy buena de esas que me gusta a mí, especialmente una variante de la de Murphy, que dice, es inútil hacer cualquier cosa a prueba de tontos, porque los tontos son muy ingeniosos. Hay muchas, desde luego, de esas de jolines. Esa de tira que contábamos, de no discutas con un idiota, aquí podía notar la diferencia, y no discutas con un tonto, es imposible. Claro. Llegar a algo, ¿no? Hay que reconocer que esto de las leyes de Murphy es la historia de las paradojas, ¿no? Sí, sí, sí, sí. También que... Es filosofía auténtica, filosofía barata, pero es barata, pero es la que nos vale a todos. Es la que vale, claro. Es eso de si algo empieza bien, acabará mal, y si algo empieza mal, acabará peor. Claro. Pues mira, dale, pude. Hablando de eso, dice, hace unos meses, mientras andaba por la calle, se me cayó el teléfono móvil. Al suelo, por supuesto, la tapadera saltó por los aires, cayendo a la carretera, pero claro, al final El móvil en sí cayó, más bien se coló por la ranura de la alcantarilla. Que fue una cosa detrás de otra y no lo pudo recuperar. Sí, yo pensaba que lo que iba a decir es que cuando reconstruyó el teléfono y cuando lo volvió a recuperar, se dio cuenta que había perdido la llamada con oferta de trabajo subida, ¿no? En ese momento. Tienes que el móvil también tiene libre albedrío y decidió ir a la alcantarilla. Sí, los genes. Los genes del móvil. ¿Y qué me decís de Diego? Nos cuenta de Zaragoza. Está viendo el partido de fútbol, la mejor jugada cuando estabas en el baño o cuando estabas en la cocina. O, ¿qué me decís cuando vais al cine? El espectador que llega al último será siempre aquel cuyo asiento esté más lejos del pasillo. También. O cuando vas al cine siempre se pone delante uno más alto que tú. Sí. Que eso suele pasar. Dice, toda máquina protege a su fusible quemándose antes. Ahí está bien, buena. Está muy buena. Está muy bien. Usted no la conocía. ¿Todavía nos queda tiempo para una más, Martín? Sí, pues estaba buscando uno por aquí. Que tenemos muchas más y tenemos una bien. Muy interesante, porque dice, cuanto más interesantes sean los contenidos de la tertulia de La Rosa de los Vientos, más temprano tendrás que levantarte el lunes por la mañana. Ahí está, esa es muy buena. Algunos muy lo buena. Sabemos, sí. Y nuestro objetivo es que tengáis ojeras mañana. Nosotros lo sentimos, pero eso por lo menos significará que os ha interesado esta tertulia cómoda de esta noche, que finalizamos aquí. Jesús Callejo, muchas gracias. Gracias, Bruno. Ignacio Cuesta, muchas gracias. Muy buenas noches. Nosotros continuamos, ahora eso sí, llegan las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y el mundo. Después continuamos, Carabé, nos vamos a Estados Unidos con Agustín Alcalá y muchas otras cosas. Si ya te habías decidido por el Mercedes Clase E con sistema de seguridad preventiva Pre-Safe, regulador y limitador de velocidad, interior con molduras en madera y sistema electrónico de estabilidad ESP, tenemos una buena noticia. Porque ahora puedes conducir el Clase E con el equipamiento más completo de serie por un precio excepcional. Desde 34.900 euros y solo hasta fin de existencias. City Car Sur, concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. De programa, tercera hora de La Rosa de los Vientos, a lo largo de la cual, además de más correos vuestros en rosa.vientos@ondacero.es, tendremos una nueva entrega de La Cara B, de esa otra forma de ver y examinar los acontecimientos que forman parte de la actualidad. Bueno, pues dentro de muy pocos días, con la toma de posesión de Barack Obama, bueno, pues en su alrededor, a su alrededor, a nivel político, a nivel ideológico, hay algunos estudiosos que han examinado de cerca las relaciones que pueden ser complicadas en el futuro entre China y Estados Unidos. De hecho, un informe del año 2000 anticipa un conflicto mundial dentro de unos 20 o 25 años entre ambos países. Y se estarían produciendo algunos acontecimientos, se habían producido ya en el pasado, que estarían encaminados en esa dirección. Bueno, estas y otras informaciones se formarán parte de La Cara B esta noche. También tendremos uno de vuestros microrelatos en la voz de Paco de León. El de esta noche nos lo envió Juan José Navarro desde Murcia, se titula Héroes. También estaremos en Estados Unidos, estaremos con Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en este país, y vamos a hablar precisamente de esa toma de posesión dentro de muy pocas horas, en dos días, algo menos de dos días, del presidente número 44 de los Estados Unidos, de Barack Obama. Pero antes es el tiempo, como siempre, de tomar el pulso a la salud del planeta. Lo hace Martín Expósito. Hola Bruno, de nuevo esta semana las bajas temperaturas y la nieve hicieron acto de presencia en nuestro país y parece que han venido para quedarse. Hoy mismo la cota de nieve en el centro peninsular se situará por debajo de los 900 metros a lo largo del día. Una vez más, nuestro llamamiento a la precaución en la carretera. Dicho esto, obligado es comenzar nuestro termómetro de la tierra fijando nuestra atención en Filipinas, donde al menos 20 personas han fallecido tras unas inundaciones que han obligado a abandonar sus casas a 300.000 habitantes. Miles de hogares han quedado destruidos, también en Mozambique. Allí las lluvias torrenciales de las últimas dos semanas han provocado la muerte de 25 personas. Tampoco nos olvidamos del último terremoto, acaecido en Costa Rica hace algo más de una semana. El balance oficial contabiliza 23 muertos, 100 heridos, al menos 14 desaparecidos y más de 2.500 personas damnificadas que actualmente se encuentran refugiadas en distintos albergues. Sin duda alguna, las catástrofes climáticas son las que nos recuerdan que debemos estar más atentos a cuanto nos rodea. Por eso, en La Rosa de los Vientos, cada semana le tomamos la temperatura a la Tierra con este termómetro radiofónico, y esta semana nos habla de contaminación, mucha contaminación. ¿Sabéis que se ha calculado cuánto se contamina por realizar una simple búsqueda de Google? Enseguida os lo contamos. Antes vamos a daros un dato positivo respecto a emisiones de CO2 en nuestro país. De acuerdo al número 29 del Observatorio de la Electricidad que elabora el Fondo Mundial para la Naturaleza, en 2008 se redujeron las emisiones de CO2 más de un 16% con respecto al año anterior. Esto se debe en parte gracias al aumento de la producción obtenida de parques eólicos y la disminución del uso del carbón a favor del gas natural en las centrales térmicas. Y no solo eso, sino que también es relevante la caída del consumo con respecto a 2007. En los últimos tres meses del año pasado se observó cómo decrecía la demanda, algo que no ocurría desde 1992. No en vano, en diciembre se constató una reducción del 24% de las emisiones de CO2 con respecto al mismo mes de 2007. Quizá por estos avances o pasitos que vamos dando en España, hasta el propio Barack Obama nos cita como ejemplo a seguir, al menos en inversión, en energías renovables. El presidente electo, que asumirá el poder mañana martes, afirmó que Estados Unidos debe crear buenos puestos de trabajo que ofrezcan buenos sueldos con una importante inversión en nuevas fuentes de energías limpias, como está sucediendo en España, Alemania y Japón. Estas fueron las palabras que Obama pronunció hace unos días en una planta de montaje de componentes para generadores eólicos en Ohio. Obama defendía así su plan de recuperación económica, que supondrá la inyección de más de 600.000 millones de euros y que prevé, entre otras cosas, la inversión en nuevas tecnologías y fuentes alternativas de energía. De energía seguimos hablando porque, al contrario de lo que ocurre en nuestro país, la previsión de la Agencia Internacional de la Energía es que el consumo aumente en los próximos años. El informe World Energy 2008, realizado por la Agencia Internacional de la Energía, señala que la demanda mundial de energía puede llegar a crecer hasta el 45% para 2030 y que el 80% de esta demanda se cubriría con combustibles fósiles. De confirmarse la tendencia y continuar con el modelo energético actual, dicen los responsables del estudio, estaríamos hablando de un aumento exagerado de la temperatura, hasta 6 grados centígrados más de media al final del siglo XXI. En la presentación del informe, en nuestro país, la secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Rivera, destacó que cada vez es más evidente cómo el actual modelo energético contribuye a incrementar el efecto invernadero sobre el planeta. En este sentido, un equipo de científicos ha advertido esta semana que de aquí a 2050 será necesario absorber más dióxido de carbono del que se emite a la atmósfera para prevenir un aumento de la temperatura global de efectos catastróficos. Expertos del Instituto World Watch sostienen en su último informe que las emisiones de gases contaminantes deben alcanzar su punto más alto antes de 2020 para comenzar a decaer de forma drástica hasta 2050. Para conseguir esto, para controlar el aumento de la temperatura, será necesario, dicen los expertos, absorber más dióxido de carbono del que se libere a la atmósfera. Los autores del informe proponen cambios en los estilos de vida y el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente. Según Robert Engelman, vicepresidente de World Watch, para cambiar hacia tecnologías renovables y nuevas formas de vivir, será necesario un apoyo público masivo y la voluntad política mundial. El fin será el de convivir en una escala humana que se equipare a los límites atmosféricos. Uno de esos cambios en los estilos de vida podría llevarnos a teñir de blanco todos los rincones del planeta. Quizás sea algo exagerado, pero Hassem Akbari, del laboratorio Lawrence Berkeley de California, en Estados Unidos, sostiene que teñir de blanco las ciudades de todo el planeta podría contribuir de forma muy eficiente a la lucha contra el cambio climático. Su teoría se basa en la simple observación de las casas encaladas típicas en los pueblos del Mediterráneo. El sol se refleja en el color blanco y reduce el efecto invernadero. Según las cifras que maneja Akbari, con este método se puede llegar a contrarrestar 44.000 millones de toneladas de CO2. Según sus cálculos, las carreteras y tejados de las ciudades ocupan más de la mitad de las superficies urbanas en el planeta, que suponen un 2,4% de la superficie terrestre. Si se llevara a cabo su propuesta, podría reflectarse el 0,03% de la luz solar del planeta. El científico sostiene que su idea es mucho más práctica que otras que se han propuesto en este sentido, como instalar espejos gigantes en el espacio, globos aerostáticos reflectantes por encima de las nubes o millones de árboles de plástico que absorban el CO2 del aire de la Tierra. Sin embargo, esta iniciativa sería solo un parche y no detendría el deterioro de nuestro planeta ni evitaría, por ejemplo, el aumento en los niveles del ácido en los océanos como consecuencia del CO2. Y ya casi para terminar, no hablamos de océanos, pero sí de ríos, concretamente de uno en Australia que está siendo analizado por científicos del Departamento de Industrias Primarias ante el nacimiento de peces con dos cabezas. Se trata del río Noosa, en el estado de Queensland. Los peces neonatos con malformaciones se encontraron en las proximidades de una piscifactoría y murieron 48 horas después de salir del huevo. Entre las hipótesis que se barajan, la que cobra más fuerza, según los expertos, es la del uso de pesticidas que probablemente fueron utilizados en una plantación de macadamias cercana a la piscifactoría. De hecho, este centro el año pasado tuvo que deshacerse de todos los huevos de lubina por contaminación. En esta ocasión se estudia si el responsable es el pesticida carbendazim, que no solo causa deformaciones en los peces, sino también en los humanos. Por cierto, en nuestro país, la última alerta en los ríos nos llevaría a hablar del Parque Natural del Delta del Ebro. Allí el protagonista está siendo el pez dojo, una especie invasora procedente de Asia que fue detectada por primera vez en 2001. Ahora, 8 años más tarde, los expertos no descartan que continúe propagándose y ocupe nuevas áreas amenazando la supervivencia de especies autóctonas como el pez fraile o la colmilleja. Acabamos ya y lo hacemos consultando en Google el término colmilleja, Cobitis marocana. Dícese de una especie de pez de pequeño tamaño que no suele alcanzar los 150 milímetros de longitud total. Este es uno de los resultados que arroja una búsqueda en Google. 2.800 entradas, tiempo invertido 0,25 segundos. Si buscamos la rosa de los vientos, pues encontraríamos 426.000 resultados, tiempo invertido 0,11 segundos. Como veis, dos sencillas operaciones. Ahora bien, ¿cuánto CO2 hemos emitido a la atmósfera al realizarlas? Esa ya es una cuestión más compleja, sin contar con el consumo de electricidad de mi CPU en casa y del propio router Wi-Fi. Expertos de la Universidad Estadounidense de Harvard han calculado que la cantidad de CO2 liberada a la atmósfera al ejecutar estas dos búsquedas con Google equivale a la de hervir agua en una tetera eléctrica. En cifras, una búsqueda estándar produce aproximadamente 7 miligramos de CO2 y cada búsqueda nueva duplica esta cantidad. Por cierto, Google se defendió en su blog afirmando que ha construido los centros de datos más energéticamente eficientes del mundo y que las emisiones están muy por debajo de los 7 gramos que cita el estudio. La rosa de los vientos en Onda Cero. Nos vamos hasta Estados Unidos, hasta Nueva York, 3 y 15 de la madrugada allí, 6 horas menos. Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en aquel país, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, a las 9 y cuarto aquí en Estados Unidos, las 3 y cuarto, como tú bien dices, en España. 6 horas menos, y dentro de 48, el próximo martes, se produce uno de los acontecimientos más esperados de los últimos tiempos. Hay una expectación enorme, siempre que un presidente de los Estados Unidos toma posesión de su cargo, la hay, pero en esta ocasión es indiscutiblemente especial. Sí, así es la 56 ceremonia inaugural desde que en 1789 George Washington tomó posesión. Y no en Washington, sino en New York City, en la ciudad de Nueva York. Y es el 70 juramento en la historia de la nación. Rápidamente te preguntarás cuál es la diferencia entre estas 56 ceremonias inaugurales y los 70 juramentos. La verdad es que la diferencia se encuentra en que ha habido presidentes que han muerto estando en el cargo. Todos recordamos el asesinato de John F. Kennedy, o también la dimisión forzada de Richard Nixon. En esos casos ha habido una jura de la Constitución, pero no ha habido ceremonia inaugural, y por eso esta diferencia entre 70 y 56 ceremonias. Pero la del próximo martes va a ser la 51, que se celebra en el Capitolio, y la séptima en la parte oeste del Capitolio, que es sobre los escalones del edificio donde está el Congreso de Estados Unidos y donde se espera la presencia de unas 240.000 personas que han sido invitadas gracias a que han obtenido, Bruno, entradas de sus congresistas y senadores después de una lotería para poderlas conceder, habida cuenta del gran interés que ha despertado esta ceremonia de toma de posesión de Barack Obama, que por cierto, cuando haga su juramento, dirá su nombre completo, Barack Hussein Obama, y lo hará, posará su mano izquierda sobre una Biblia, la Biblia que utilizó Abraham Lincoln cuando fue inaugurado, como aquí se denomina, cuando tomó posesión en el año 1861. Hay muchas, por lo menos el presidente ha querido comparar mucho su ceremonia y su proceso de llegada a Washington con el de el presidente Lincoln. Los dos fueron representantes políticos de Illinois y también estuvieron, después de cumplir solamente un término, es decir, estar 4 años como representantes de ese estado. El presidente Lincoln fue congresista y el presidente Barack Obama senador, y va a hacerlo con la mano puesta sobre una Biblia, que es la Biblia de Lincoln. Pero fíjate por dónde, en la historia de Estados Unidos no todos los presidentes han tomado posesión con una Biblia, porque está el caso de John Quincy Adams, que lo hizo sobre un documento que era un libro de leyes, porque él, muy creyente, consideraba que era mejor tomar posesión y jurar su cargo sobre las leyes, para resaltar el cumplimiento que iba a hacer de las leyes de la nación. Desde 1965, por ejemplo, se ha puesto como moda que la esposa del presidente sea la que sostenga la Biblia, y la primera fue Lady Bird Johnson. Y el tema de la Biblia también es interesante, Bruno, porque en 4 ocasiones se ha utilizado una Biblia masónica. El primero que lo hizo fue George Washington, cuando tomó posesión aquí en Nueva York, en el Federal Hall, que ese es un edificio que está al lado de Wall Street, de la bolsa neoyorquina, y se presentó a hacer su juramento y no encontraba ninguna Biblia en este lugar, no hallaban ninguna Biblia, y tuvieron que salir a la calle, y uno de los edificios más cercanos era una sede de la masonería aquí en Nueva York, y es donde le prestaron la Biblia. Luego, algunos presidentes que, dentro de estas investigaciones que realizó en los últimos días para saber un poco más de esta ceremonia inaugural, utilizaron una Biblia masónica, fue Carter en el año 77 y George Bush padre en el 89. Y por cierto que George Bush hijo, el actual presidente, quiso utilizar también una Biblia masónica en el año 2001, pero sus poseedores dijeron que no la iban a dar porque en esos momentos las condiciones meteorológicas eran muy malas y temía que pudiera ser dañada. Entonces tuvo que utilizar una Biblia distinta para tomar posesión. Qué curioso, de todas formas, en los Estados Unidos, en España, por razones políticas y porque se utilizó mucho como elemento de agresión, la sola mención de la masonería, bueno, en algún momento de nuestra historia reciente ya daba miedo. Pero en Estados Unidos la masonería es algo que está mucho más asentado en la sociedad y que se interpreta con bastante normalidad, aunque despierte también a veces la pertenencia no a esta sociedad secreta o discreta, todo tipo de conspiraciones, pero no tiene quizá el sentido negativo que tendría nuestro país, ¿no? Sí, así es. Ha habido presidentes que han pertenecido a la masonería y bueno, esta coincidencia con la Biblia masón y las Biblias masónicas utilizadas en las ceremonias también es llamativas. Por cierto, que un asunto que seguramente tú te preguntarás, ¿por qué es el día 20 de enero? Pues la verdad es que hubo una enmienda en 1933 que se aprobó, que indicaba que había que reducir el periodo de transición, que antes incluso llegaba hasta el mes de abril. Y entonces la mayoría de las ceremonias de toma de posesión se han realizado el día 20, pero hay algunas que han caído el día 20 ha sido domingo, y lo que ha sido es que se ha celebrado en privado, y luego el día 21 ha sido el día de las celebraciones públicas. Y por cierto que el próximo día 20 que caerá en domingo es en el año 2013 cuando se tenga que celebrar la ceremonia inaugural del nuevo presidente, y seguramente se irá en privado el día 20, generalmente se hace en la Casa Blanca, y el día 21 es cuando se hace en público. Pero también sé, Bruno, que están muy interesados en medidas de seguridad, y como medidas de seguridad tremendas de todas, ¿verdad? Sin precedentes, aquí es la palabra que más se utiliza. Hay 58 agencias que se encargan de la organización de estas ceremonias, divididas en 3 comités y 23 subcomités. Quien lleva la voz cantante no es otro que es el servicio secreto, que es el que se encarga de la seguridad del presidente. Hay aproximadamente unos 23.000 soldados, miembros de la Guardia Nacional y agentes de docenas de agencias de policiales y de investigación y también, por supuesto, secretas. Y el presidente va a jurar en el Capitolio y va a estar rodeado por unas medidas de seguridad extraordinarias, no solamente ahí, sino luego cuando comience a lo que aquí se llama el parade, que es el paseo ese que hace a lo largo de la avenida Pensilvania, desde aproximadamente la calle 4 hasta la 16, hasta la 15 exactamente, que es cuando ya está a punto de entrar en la Casa Blanca. Y ahí va a estar acompañado, o va a movilizarse con un vehículo al que denominan ya la Bestia, porque realmente el vehículo que lleva el presidente va a ser una mezcla de la tecnología más importante, tecnología para evitar atentados y sobre todo también para poder repeler cualquier tipo de agresión. El chasis es de un camión, su coraza armada es similar a la de un carro de combate, tiene acero, aluminio, titanio y paneles con puertas que son similares a las de los aviones. Además, esta limusina de la marca Cadillac posee equipos antiincendios, ametralladoras, cámaras para ver por la noche, cañones para lanzar gases lacrimógenos y ruedas, Bruno, que pueden continuar rodando y seguir funcionando sin aire y sin presión. Y para un detalle de lo que el servicio secreto en este momento se encarga, entre otras muchas cosas, de la seguridad del presidente, tiene un presupuesto de 1.400 millones de dólares que ha aumentado desde el año 2001 en un 60% debido a las amenazas continuas que hay para la seguridad del presidente y para, evidentemente, luchar para otros crímenes, porque el servicio secreto se encarga, entre otras cosas, también de perseguir las copias ilegales de los dólares, todo lo que sea el realizar dinero falso en Estados Unidos. Espectacular, desde luego, todas las características de ese coche, del Obama móvil, que también le podemos llamar, y en el que, bueno, se acercará ya al que será el nuevo domicilio. Se acercará allí, a ese nuevo domicilio que será la Casa Blanca. Antes nos hablabas, Agustín, de las conexiones y de lo parecido que hay entre la figura de Abraham Lincoln y Barack Obama. Lo cierto es que llega a Washington siguiendo además el itinerario de este presidente tan emblemático. Así lo hizo. En 1961 tomó el tren para llegar a Washington. Otra de las coincidencias, por ejemplo, es que el lema de esta toma de posesión se llama Un Nuevo Nacimiento de Libertad, que es precisamente el lema de uno de los discursos más importantes en la historia de este país, que es el discurso de Gettysburg, para poner fin a la guerra civil estadounidense. Habrá que saber también si el presidente, yo creo que eso no lo va a hacer, se coloca un sombrero. Acordaros que la imagen que tenemos de Abraham Lincoln uh-huh. es de un hombre con un sombrero de copa imponente. No se espera que se ponga sombrero. El último en llevar sombrero en una ceremonia inaugural fue en 1961 el presidente JFK. Tú ya has vivido, Agustín, varias tomas de posesión, pero yo no sé si alguna de estas características, con tantísima expectación, interés y esperanza, además, ¿no? Sí, así es. La verdad es que los norteamericanos, en las encuestas, en las últimas encuestas que han aparecido incluso hoy mismo, están muy esperanzados, confiados en que, a pesar de los problemas, porque son muy realistas, de los problemas que tiene por delante la nación y a los que se va a enfrentar el presidente Barack Obama, él es el hombre en este momento que cuenta con su confianza y quizá el ideal para poder resolver los problemas que tienen por delante. Está claro que también admiten que no va a suceder en días, ni en semanas, ni en meses. Algunos dicen que incluso posiblemente tenga que utilizar sus 4 años de gobierno en la Casa Blanca para intentar solucionar los gravísimos problemas económicos y financieros y otros desafíos a nivel internacional que se presentan para el 44 presidente de la nación. Agustín Alcalá, estaremos muy pendientes de tus crónicas durante esta semana, donde nos contarás desde allí, desde Estados Unidos, a través de los diferentes programas de los servicios informativos, todas las novedades de esta toma de posesión del presidente Barack Obama. Agustín, muchísimas gracias. Saludos, buenas noches. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. de cantar también, por Dios. Silvia y yo somos del equipo de seguidores y de fan de Wisin Temptation, que es una música extraordinaria para dar paso a vuestros microrelatos, que también son extraordinarios, a los que le pone voz Paco de León, con la producción de, y el sonido y la realización de Pepe Menchero, el equipo de Onda Cero, trabajando aquí en La Rosa de los Vientos, junto a los oyentes, en este caso Juan José Navarro, que nos envió a rosa.vientos@ondacero.es este relato desde Murcia. Se titula Héroes. Norte de Francia, enero de 1917. Era una gélida mañana de enero cuando el teniente de la compañía se disponía a avanzar con sus hombres por la llanura en dirección a la colina. Aquella colina que día tras día resistía heroica las acometidas y los bombardeos del regimiento del ejército francés al que pertenecía el soldado Arnaud. Pero esa mañana tenía algo especial, algo que la hacía distinta a las demás. Esa mañana la carga iba a ser hasta el final, hasta agotar la resistencia de las tropas alemanas que defendían su posición con ahínco desde hacía ya 3 semanas. Esa mañana había amanecido con niebla, el suelo nevado, los gemidos al fondo de los soldados heridos en los bombardeos caídos en la trinchera el día anterior. Los soldados que se preparaban a avanzar por el trecho que les separaba de una probable muerte temblaban, pero no de frío, sino de miedo. Miedo ante lo que se les avecinaba. El soldado Arnaud, un granjero de la campiña francesa de tan solo 19 años, que había llegado al frente hacía 3 días y que entraba por primera vez en combate directo, se estremeció cuando oyó el silbato que indicaba a la tropa y se prepararan para salir de la trinchera, y con todo el coraje que fueran capaces de reunir, avanzaran hacia el encuentro del enemigo. Al segundo silbato, todos salieron del foso que durante los últimos días se había convertido en su protección, en su hogar. Avanzaban ocultos, al amparo de la niebla, desplegados en formación de combate, sin saber qué es lo que tenían frente a ellos. ¿Cómo era ese enemigo al que tantas veces habían disparado desde sus posiciones? Pero esa fría mañana iban a cruzar su destino para siempre con los soldados alemanes que les esperaban a unos metros de distancia. El soldado Arnaud seguía los pasos del cabo de su pelotón con la bayoneta calada en su fusil, el casco bien ceñido a su cabeza y las granadas de mano metidas en los bolsillos del pantalón del uniforme de campaña, en dirección a un lugar que no conocía, con el único propósito de defender su vida como probablemente el resto de sus compañeros. Cuando se oyó el primer disparo, parecía que estuviera muy lejos, como si la batalla hubiera empezado lejos de aquel lugar. Pero de inmediato la realidad cobró forma, y en un instante, una tormenta de fuego empezó a caer a su alrededor. De repente, el cabo del pelotón, que era prácticamente el único compañero que podía ver entre la niebla, cayó delante de él. Y en ese preciso momento, Arnaud se encontró solo. Solo y asustado, sin saber qué hacer ni dónde ir, con el sonido de las balas zumbando por encima de su cabeza, las granadas cayendo cada vez más cerca y los gritos de los que suponía eran sus compañeros oyéndose por todas partes. En ese momento, nuestro soldado decide avanzar lentamente para intentar encontrar a algún compañero con el que poder resistir y saber qué hacer. Se dispone a encaminarse hacia la posición donde se supone que debe estar el resto de la tropa, con la medalla de la Virgen María que le regaló su madre al partir hacia el frente, apretándola con los dientes para que le diera el valor que desde luego no encontraba. Fue entonces cuando de repente sintió un enorme estruendo, como el de un rayo que cayera a pocos metros de él. Pero no era un rayo, sino una granada enemiga que había caído a unos pocos pasos de Arnaud y que hizo que se estremeciera ante el impacto de la metralla que se proyectó hacia él con la virulencia que se le supone a un artefacto letal que solo el ser humano es capaz de crear. Arnaud, herido y aturdido por la explosión, cayó de bruces en el pequeño cráter que había formado el proyectil que casi acaba con su vida en aquel mismo instante. Pero nuestro soldado no podía celebrar que hubiera escapado a la muerte aún, ya que se encontraba en una situación verdaderamente lastimosa. Allí, tirado en ese pequeño foso, lleno del barro formado por la nieve derretida tras la explosión, y la tierra. Se encontraba herido. Y aunque no eran heridas de excesiva consideración, el joven soldado notaba que algo no iba bien. Estaba mareado. Le dolía el cuerpo. Apenas podía oír los gemidos de sus compañeros que ahora se entremezclaban con los suyos propios. Y de repente, se dio cuenta de lo que le pasaba. Se había hecho la noche. No podía ver nada de lo que tenía ante sí. La explosión lo había dejado ciego. Ciego en medio del combate. Ciego en medio de la nieve. Ciego en medio de esa masacre en la que se estaba convirtiendo ese prado del norte de Francia. Y allí, tirado en ese frío lodazal, en medio del infierno, se encontraba el soldado Arnaud, alguien que solo quería mantenerse con vida para volver a su casa con sus padres y hermanos, y que ahora lo tenía todo perdido, ya que no era capaz de dar dos pasos sin tropezar y caer al suelo. Pero aunque fuera capaz de caminar, ¿hacia dónde hacerlo? ¿En qué dirección? Todo intento era inútil. Sus gritos no servían de nada ante el rugido de las bombas y de las balas que caían por todas partes. Y allí, tirado, solo cabían dos posibilidades: esperar a que otra bomba enemiga hiciera blanco sobre su posición y acabara con su vida, o morir medio congelado y desangrado por sus heridas. De una forma u otra, su suerte estaba echada. De manera que, aferrándose a la medallita que le regaló su madre, se recostó en el suelo esperando el momento de reunirse con su destino. Sin saber cuánto tiempo había pasado allí tirado en esa posición, oyó la voz de alguien que le llamaba por su nombre para que se despertara de ese sueño y se incorporara para intentar salir de ese infierno con su ayuda. Por fin, un compañero le había encontrado. Por fin, se habían oído sus súplicas. ¿Cómo te llamas? ¿Qué hay del resto de la tropa? Mi nombre es Pierre Deschamps. Vamos, te llevaré hasta nuestra posición. No fue fácil. Pero después de lo que pareció una eternidad, sorteando cadáveres, fosos y las balas que silbaban por el aire, nuestros dos héroes regresaron hasta la trinchera desde donde apenas una hora antes habían salido en busca de la gloria. Al llegar a la trinchera y una vez a salvo de los proyectiles enemigos, el salvador de nuestro joven soldado se da la vuelta para volver donde se libra la batalla, y al verle Arnaud le grita diciendo: ¿pero qué haces? ¡Regresa! ¡Si vuelves te matarán! Todavía queda gente que salvar ahí fuera. Y diciendo esto, desapareció engullido por la niebla que aún persistía. Al poco tiempo llevaron al joven soldado a la enfermería, donde le trataron las heridas, no siendo capaces de explicarse cómo había podido regresar en tal estado. Arnaud les contó lo sucedido y gracias a quien había conseguido volver a salvo, y que era a ese bravo soldado al que le debía la vida. Pero los sanitarios que le estaban tratando se quedaron paralizados al oír el nombre del soldado, Pierre Deschamps. Conocían a ese hombre, pero no era soldado, sino capitán. Era el capitán de la compañía que hace 15 días protagonizó un ataque similar al de hoy y que resultó muerto por una granada, encontrándose su cuerpo congelado en el interior de un cráter y apretando con los dientes una medalla de la Virgen. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Dentro de dos días, apenas dos días, y lo acabamos de contar, habrá un nuevo presidente en los Estados Unidos, Barack Obama. Curiosamente, varios de los ideólogos que le rodean están muy interesados en la lucha por la hegemonía mundial en relación a Rusia y también en relación a China. Es el caso, por ejemplo, de Zbigniew Brzezinski, uno de los ideólogos más importantes de la historia de Estados Unidos y responsable, entre otras cosas, de la creación de mujahidines, de guerreros islámicos en los años 80 en Afganistán, grupos que después derivaron en organizaciones como Al-Qaeda. A este propósito conviene recordar una serie de acontecimientos e informaciones que nos pueden hacer ver la existencia entre bastidores de un conflicto entre las dos potencias más importantes del futuro, China y Estados Unidos. Unos datos que se remontan en la historia a tiempos bien recientes que hoy recordamos y exponemos aquí. La cara B. En noviembre del año 2000, los directores de las principales agencias de inteligencia de los Estados Unidos se reunieron para valorar el asalto que se había producido en las instalaciones de máxima seguridad de Los Álamos, en California. Los ladrones se habían apoderado de importantes secretos militares. La conclusión fue que los servicios secretos chinos pudieron haber sido los responsables del robo. Nadie duda ya de que el futuro de la humanidad se va a decidir en Asia, que además ha pasado a convertirse en el foco de casi todos los conflictos. No hace tanto que el presidente norteamericano Bill Clinton visitaba China, allá por 1998, desplegando su sonrisa más embriagadora. Para el recuerdo quedaba aquel juego de guerra que se llevó a cabo justo dos años antes, cuando Estados Unidos se situó dos de sus mejores portaaviones frente a las costas de Taiwán. En aquellas fechas, los chinos habían realizado unas maniobras militares poco lúdicas muy cerca de este pequeño país independiente que China reclama como una provincia suya. Pero las cosas no fueron a mayores y la distensión, al menos en apariencia, llegaría poco después, si bien el conflicto de Taiwán sigue estando muy presente en ambos bandos. Pero aquello era solo la punta del iceberg. Para Clinton y los suyos, el crecimiento de China resultaba ya imparable. Para sus asesores, lo mejor era promover una vía de compromiso y de colaboración con el gigante amarillo, siempre y cuando Estados Unidos pudiera mantener su hegemonía comercial y económica en Asia, al tiempo que China abandonara sus ideas políticas y admitiera las normas internacionales. Sin embargo, a espaldas de Clinton, estaba surgiendo un movimiento mucho menos inocente y de gran carga bélica. Una buena demostración de esto es que en el año 2000, un informe de la CIA elaborado por George Tenet, que entonces era director del servicio, señalaba que para el 2025 China y Estados Unidos estarían igualados a todos los niveles. Señalaba además que era imposible un mundo en donde existieran dos superpotencias con un poder tan enorme. Dicho informe recomendaba al gobierno tomar las medidas necesarias para impedir el ascenso de China e incluso preveía un conflicto mundial en caso de que el gigante amarillo hiciera sombra a Estados Unidos. Apenas una semana después de su visita a China, de la visita a China de Clinton, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, William Cohen, anunciaba que las tropas norteamericanas se quedarían hasta la eternidad en Corea del Sur. ¿Qué significaba aquello? Simplemente, Cohen, amigo íntimo de Clinton, estaba diciendo que existía un enemigo a las puertas de Asia al que había que controlar, y no se refería a la nuclearizada Corea del Norte. Cabe suponer que en la trastienda de la visita de Clinton a China se plantearon situaciones terribles de cara al futuro y sobre las cuales muy poco supimos. Posiblemente las conversaciones no fueron tan amigables como pueda creerse. Quizá, en vista de lo ocurrido después, la política de compromiso y colaboración de Clinton era solo una fachada. Algunos analistas piensan que en ese año 1998 acababa de declararse la Guerra Fría entre China y Estados Unidos. En esta ocasión, Washington se sentía mucho más amenazada que en tiempos pasados con la URSS. En la etapa anterior, la retórica pública de los líderes de uno y otro bando no escondía más que intereses. Todo parecía un teatro, porque la situación real era que todos sabían que los rusos jamás podrían destronar a Estados Unidos. El 7 de mayo de 1999 llegó el primer aviso serio de lo que para algunos es una nueva guerra fría en ciernes. En aquellas fechas, Estados Unidos y la OTAN habían decidido intervenir en el conflicto de la antigua Yugoslavia, en donde las regiones del extinto país luchaban por su independencia respecto a Serbia. Tras uno de los bombardeos sobre Belgrado, destinados a castrar a los milicianos serbios, la embajada de China quedó destruida por completo. Según se supo después, un avión norteamericano B-2 había descargado varias bombas sobre el edificio. De cara a la opinión pública, se dijo que había sido un lamentable error. Washington se disculpó por el fallo y se dijo que el B-2 había utilizado unos mapas de Belgrado que estaban caducados y viejos. Poco después, un grupo de ideólogos se dio a conocer un estudio titulado Reconstruyendo las defensas de América. Fue en el año 2000. Aquel trabajo indicaba que era necesario iniciar una serie de conquistas militares en Oriente Medio y Asia Central con un solo objetivo, controlar los recursos energéticos y situar tropas en la antesala de China, debido a que este país se convertiría en la gran amenaza de Estados Unidos durante el siglo XXI. No es casualidad que todos los firmantes de aquel documento fueran llamados por George Bush para formar parte de su gobierno. This is the end, beautiful friend. Pocas semanas después de la toma de posesión de George Bush, un avión norteamericano F-3 Aries cayó sobre el territorio chino. Aquel artefacto era un avión espía que investigaba desde las alturas los movimientos estratégicos del gigante amarillo. No solo eso, sino que los 24 tripulantes del artefacto fueron capturados y encarcelados. Los militares chinos lograron desentrañar algunos de los secretos del avión. La crisis se resolvió días después. Los chinos devolvieron el artefacto y a sus tripulantes y a los norteamericanos, pero pidieron perdón por su ilegal incursión sobre el territorio chino. Que este pueda ser un escenario futurible de guerra entre ambos países quedó bien claro cuando el director de la CIA en el año 2000, George Tenet, el que siguió en su puesto durante los primeros años del gobierno de George Bush, elaboró un informe en el que podían leerse apreciaciones basadas en estudios de inteligencia. Leamos un párrafo de ese documento. China, a medida que se vaya convirtiendo en la nueva superpotencia del tercer milenio, proporcionará probablemente armas biológicas y químicas y los artilugios de bolsillo necesarios para librar una guerra terrorista contra Estados Unidos, posiblemente hacia el año 2015. Hacia ese año, América abdicará en su papel de policía del mundo. Esto se producirá en un momento de tensión creciente en el lejano oriente. Según las indicaciones actuales, cuando China ordene a Japón desmantelar su programa nuclear y deje a Estados Unidos sin otra alternativa que relacionarnos con Asia en unas condiciones que podrían provocar un importante estallido bélico antes del 2015. Los protagonistas serían posiblemente China y América. Lo decía el entonces director de la CIA, año 2000, George Tenet. Hay que estar muy atentos a futuros acontecimientos. All the children are insane. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Catorce minutos hasta las 4 de la madrugada. Tiempo para vosotros, para vuestros correos, vuestras cartas, vuestros comentarios. Silvia Casasola, muy buenas de nuevo. Pues nada, aquí andamos de nuevo, Bruno. Con muchos comentarios y muchas cositas que nos se van enviando todos los oyentes. Como por ejemplo, pues siguiendo la línea de la cara B, que también se ha comentado en ocasiones en materia reservada, pues ha habido bastantes comentarios tanto a favor como en contra. Muchos, y a propósito además de estas dos semanas que hemos vivido un acontecimiento muy duro en una parte del mundo, en Gaza, y bueno, genera opiniones enfrentadas, ¿verdad? Exactamente, en esta ocasión yo te voy a leer una positiva y luego por ahí Martín te comentará alguna que no lo es tanto. Dice, felicitaciones por la crónica sobre Gaza, la edición de ayer de La Rosa, se refiere a principios de enero, que sin duda habrá sido reveladora para la mayoría de la audiencia, pues por desgracia la mayor parte de la información al alcance es incompleta, cuando no sectaria. Es una opinión positiva a favor de las opiniones que hemos dado aquí fundamentadas en información, tanto Fernando Rueda en su materia reservada, que además ha anticipado semana a semana los acontecimientos pues con una precisión absoluta, y dijo que para hoy, para el día que estamos viviendo hoy, se iba a decretar esa tregua endeble. Desde luego lo sabíamos perfectamente, pero esa tregua para que el próximo martes Barack Obama se tome posesión de su cargo con tranquilidad en ese lugar del mundo. Bueno, lo dijo hace dos semanas y se ha cumplido a la perfección. Y algunos de nuestros oyentes, tanto esas informaciones de Fernando Rueda como las que hemos ofrecido en la cara B que hemos dedicado al tema de Gaza en las dos semanas anteriores, bueno, algunos han mostrado a favor de lo que hemos dicho y otros, Martín, como decía Silvia, en contra. Carlos dice, parciales y por tanto falsos, señor Bruno, que yo sepa jamás, lleva 36 meses lanzando cohetes sobre Israel y ninguno de ustedes, los llamados progres, han levantado voz alguna, y cuando Israel se defienda resulta que es el agresor del pueblo palestino. ¿Dónde está el pueblo israelita? Bueno, en la propia sección de la cara B se puede revisar, hablé de intolerable al calificar el lanzamiento de esos cohetes sobre el sur de Israel. pero bueno, y la situación de los ciudadanos que viven en el sur de Israel, independientemente de sus ideas, independientemente de otras cosas, es muy dura, y no es una situación absoluto cómoda y para nada envidiable. Pero menos envidiable, en mi opinión personal, lo es los que viven todavía un poquito más al sur, que ya no viven en Israel ni en Palestina, sino en un sitio que llaman Gaza, ¿no? Y también hemos recibido innumerables correos sobre problemas con el podcast. Dicen, desde el programa día 28 nos ha actualizado los programas vía podcast, pero en cambio sí están presentes en la página de OndaCero.es. ¿Vais a seguir colgando los programas allí? Hay que decir que, claro, que hay mucha gente, pues por facilidad, en vez de a través de la página oficial de OndaCero.es, pues lo descargan a través de otras páginas que no son oficiales, que pues son la mayoría de oyentes, que tienen tiempo o que sacan tiempo de donde pueden, mejor dicho. Pero que en estas semanas anteriores, en Navidad, hay menos tiempo, porque bueno, hay más compromisos y seguramente esos compromisos hacen que, y además el agradecimiento tan enorme que tenemos a todos esos seguidores del programa que cuelgan en tantísimas páginas esos programas, bueno, pues se los seguiremos agradeciendo y queremos seguir agradeciéndolos y que por favor lo sigan haciendo por todos los oyentes, pero que de ningún modo lo podemos exigir, claro, entonces, desde luego, ¿no? Siempre y cuando tengáis problema con algunas de estas páginas que son personales y que pues que son fan del programa o que son oyentes que te guardan mucha fidelidad y lo sacan ahí y hay que agradecérselo muchísimo, pues si lo podéis descargar de ahí, fenomenal. Que no, pues en la de OndaCero.es, siempre que no haya algún problema técnico, estará. Y en juanantoniocerrian.com, en los links, ya lo decimos muchas veces, también hay muchísimas páginas donde se puede descargar. Por ejemplo, el blog de Martín, o en las páginas de otros colaboradores, o de otros oyentes, o sea que hay innumerables. Yo que tengo mi blog olvidado, bueno, pues por otro también añadir esos enlaces a Onda Cero, hay un enlace a Onda Cero, y bueno, ya en OndaCero.es están esos podcasts. Yo no creo que haya emisora ni cadena del mundo que a veces no tenga problemas con los podcasts, porque tiene una recepción por el público asombrosa y extraordinaria en todas las partes del mundo y en nuestro país muy muy especialmente. Y eso a veces el tráfico también genera problemas. Por eso, bueno, si no se pueden una, se pueden otras, juanantoniocebrian.com o .es. Hay que buscar un poquito. Exacto, pero que lo fundamental es el agradecimiento a esos oyentes tantísimos que emplean su tiempo, su amor, su dinero también, porque cuesta tener una web, porque cuesta el espacio necesario para alojar en ese servidor los programas, es mucho mayor que el espacio necesario para otro tipo de documentación, porque digamos que en términos informáticos esos documentos pesan y eso cuesta un dinero, por eso el agradecimiento es enorme, enorme que tenemos. Claro, claro, le pagan el almacenamiento y el uso que se haga también de esos archivos. Porque hay mucha gente que lo consigue. El caso de esta semana, yo os lo agradezco sinceramente a José, porque me mandó un email casi pidiéndonos disculpas por no poder tener el podcast actualizado, del que es el responsable, ¿no? Que no tiene ninguna culpa, por Dios, no tiene que disculparse de nada. Pues claro, eso fue lo primero que le dije, pero es que además le habían pedido, haciéndose pasar por mí, que cambiara el nombre de los archivos, la forma de almacenarlos. Por Dios, y yo le dije, bueno, haz con los archivos lo que quieras. No, pero eso está muy bien que se aclare, ¿eh? ¿Sí? que siempre que alguno de los oyentes que tenga alguna página y una persona se supone que se hace pasar por alguno de nosotros, que se ponga en contacto directamente, que nosotros le vamos a atender y le vamos a aclarar si realmente es así o no. O sea, que hizo lo correcto. Sí, es que no lo habíamos hablado, pero es verdad, me acabo de acordar ahora. Yo dije, bueno, yo no te faltaba, ¿cómo te voy a mandar yo un email para decirte a ti que cómo tienes que nombrar los archivos y por qué no están cuando tienen que estar? Faltaría más, los puede nombrar como quiera, si es demasiado haces. Claro, mayúsculas, en minúsculas, con B, con V, da igual, hombre, sinceramente, da igual. Hombre, es un agradecimiento total. Pues bueno, un saludo para José. Vamos con otro correo, por ejemplo. José, un saludo grande. Un saludo, José. Un abrazo. Borja, solo deciros que he estado escuchando vuestro último programa por internet, tan bueno como siempre, pero al final creo que os dejáis llevar por el sentimiento en vez de por la razón. Cuando un correo de una señora afirma que la ayuda humanitaria se la queda jamás y afirmáis que eso es mentira porque no llega tal ayuda. Creo que no vemos los mismos informativos, dice Borja. Hasta los demás de más color populista muestran camiones abasteciendo la ciudad y en ningún momento han dicho que no hubiese ayuda. Quizás difícil de encontrar, pero nunca han dicho que la ayuda no llegue, y más ganas que tienen esos informativos de meter caña a Israel creo que poca gente más tiene. Y ahora, en el caso de que no fuese es el tema, y suponiendo que algo llega, ¿es que jamás va a ser el único grupúsculo terrorista pseudomilitar que no abusa de sus iguales? Pues por supuesto que sí, pero es decir, yo sé que esa ayuda no estaba llegando, y ciertamente, y lo mantengo, no está llegando la ayuda porque hay un bloqueo sobre la población de Gaza. Y ahora en periodo de guerra y de conflicto, la ONU lo ha intentado, pero no ha podido en muchas ocasiones. Murió en un bombardeo un conductor de la ONU, de uno de los camiones de ayuda humanitaria, y entonces la ONU decidió suspenderlo. Después el edificio de la ONU, uno de los edificios de la ONU que albergaba alimentos para la población, fue bombardeado con fósforo blanco, es decir, que la intención era claramente incendiar esos alimentos. Es decir, no creo que, y en este caso la ayuda humanitaria existe, pero no llega, pero no porque se la quede el gobernante de Gaza, sino porque no llega, simplemente porque hay un impedimento que además se sostiene en determinada legalidad que se ha atribuido en ese caso, pero insisto, es mi opinión, ojo, y la ayuda no llega por esas razones y por un conflicto bélico. La ayuda en los conflictos bélicos no llega casi nunca al destinatario. Estén peleados quienes estén peleados, ¿no? Hay que decir, Bruno, un lenguaje jurídico, supuestamente fósforo blanco. Exacto, sí. Pero los responsables de la ONU que estaban allí lo sí, certificaron. Sí, lo han denunciado. Y que no existe otra posibilidad de que un fuego no se pueda apagar si no se trata de fósforo blanco. Y además, ¿no?, hay un problema bastante grave, y es que no está prohibido. Aparte de eso, que es que no están dejando que tampoco la prensa llegue y pueda informar libremente. Exacto, y de hecho se bombardeó uno de los centros de prensa. Es decir, que ha habido cosas que incluso son flagrantes. Luego se pueden entrar a discutir las razones de unos y las razones de otros, que es una discusión que debe tener siempre por delante el sufrimiento de los civiles y no civiles, porque es una distinción que a mí me parece un poco hiriente a veces cuando se hace la recopilación de fallecidos, ¿no?, tan fríamente. Muerto 1.200 personas, sí. 400 de ellos niños y mujeres. Bueno, esos 800 hombres también tenían derecho a la vida, ¿no? De barbaridades, claro. Están por los dos bandos. Sí, exacto. Ha habido muchas barbaridades en este conflicto. Y ojalá no se repita. El problema es que no sé hasta qué punto ha acabado. Con toda seguridad que no ha acabado, ¿no? Pero es una tregua tan endeble que cada uno la ha determinado por su lado, con unas condiciones para cumplir ellos, pero que no respetan las de los otros. Entonces, bueno, pues me parece a mí que Obama va a llegar a la Casa Blanca bien, sin que haya una guerra abierta como ha habido estas dos semanas, pero no sé cuántos días o semanas le van a dar de tregua, ¿eh? Bueno, pues que hagan reuniones a ver si consiguen alguna conclusión. Y hay que felicitar a Nuria, que también ha cumplido 5 añitos. Bueno, nos dice Goyo de Parla, que su papá. Dice también a Alejandro, que debe ser que tienen los también, dos el también mismo Alejandro. Día. También nuestro Alejandro. Nuestro Alejandro que vive en casa sola. Ha cumplido 5 añitos. Dice, y hay, o sea, que felicitar. Que a la misma edad que Nuria. Claro. Bueno, es que yo creo que son del mismo día, un poco encuentro. Menos. No, sí, ya, yo creo que se conocen. Lo que pasa es que sí, que Nuria es un poco tímida. Ah, bueno. Alejandro es más lanzado. más sociable él. Y entonces felicita a Goyo, a Raúl, a Jesús y también a Juan Ignacio, ¿no? Si aquí estamos rodeados de cabritillos. Sí, de capricornios. Hasta la conquista del mundo es para ellos. Vamos con un correo de Miguel Ángel porque nos comenta, quería deciros que el 9 de enero, hace 50 años, se produjo una catástrofe de trágicas consecuencias en un pueblo de Zamora llamado Riva del Lago. Murieron 144 personas y solo se recuperaron 28 cuerpos. No he oído nada al respecto en el programa, no sé si habéis comentado algo y si lo habéis hecho, pido disculpas, pero si no es así, supongo que recordarlo no está de más. No, desde luego que no. Recordamos aquella madrugada del 9 de enero de 1959. Pasadas las 12 de la noche, la presa de Vega de Tera, perteneciente a un complejo hidroeléctrico, se rompía y cerca de 8 millones de metros cúbicos se lanzaban sobre el cañón del río Tera, arrasando a su paso, como dice el oyente, la localidad de Riva del Lago. Pues desde aquí el recuerdo de esta información que no la habíamos dado, y viene muy bien porque se recuerdan y es una forma de pensar en las víctimas de catástrofes y de tragedias de estas características. En España lo hacemos habitualmente, esta por lo que sea pasa más desapercibida, así que este aniversario pues sirva para recordar la vida de tantas personas que fallecieron, 144, y se recuperaron tan solo 28, más de una catástrofe relacionada con presas en nuestro país. Irene de Sevilla dice que está un poco desesperada porque lleva 4 meses buscando el libro Pasajes de la Historia. Así que le dicen que está agotada la edición. Y nos pregunta, ¿sabéis dónde puedo encontrarlo? Pues hay que darte muy buenas noticias, uh-huh. Irene, porque la edición original, que es en tapa dura, pues sí puede que sea agotada. Pero el 20 de enero, o sea, el martes, uh-huh. habrá una nueva edición. Hay una nueva, eso es, uh-huh. más económica. Uh-huh. En bolsillo, en bucket. Exactamente, con lo cual yo creo que el 20 pues prácticamente estará distribuido en todos los sitios, en librerías y en centros comerciales, que lo podrá encontrar sin ningún problema. A partir del próximo martes, es decir, pasado mañana, ya pueden irnos a centros comerciales en esa edición de bolsillo, los pasajes de la historia, los tomos 1 y 2, pero en un solo volumen, en bucket, a partir del próximo martes. Y luego ya si lo quiere un poquito que más se en formato, se agotará, claro, en formato original, pues a lo mejor si lo pide en el sitio donde esté, pues se tendrá suerte, pero si no, fijo que en bolsillo lo encuentra. Exacto. Dice Tony, que es un seguidor desde hace muchos años, que ha pasado grandes noches escuchando al gran Juan Antonio Cebrián, dice, el cual es mi inspiración para algunos proyectos que tengo en marcha, y nos cuenta que trabajando en un hotel en Palma de Mallorca, Tony hace un par de noches tuvo el enorme placer, dice, de conocer, de charlar durante toda una noche con Robert Baubal, que ajá. pasó dos días como cliente en el hotel. Caray. Y que he de reconocer. Le viene mucho a España, Robert. Sí. Que es la noche más grande que ha pasado trabajando en toda su vida. Y no que me extraña. No estaría mal que se comentara algo sobre la teoría de la correlación de Orión. Bueno, que uno de los auténticos padres de esta teoría, la situación de las estrellas de la constelación de Orión en el cielo, es muy parecida a la de las pirámides de la meseta 16. Robert Baubal es uno de los investigadores que más ha defendido esta tesis. Nos vamos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.